encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Mommy, it is unacceptable. So condescending, unnecessary, critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is hard to clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, cuando son las 2:02 de la tarde. Domingo llega, el domingo de Super Libre, un domingo donde el día de hoy estamos muy contentos de saludarlos. Ana Gutiérrez en este micrófono les da la más cordial bienvenida y con una sonrisa enorme de saber que estamos de nueva cuenta en Guadalajara en este programa con nuestros compañeros y por supuesto también con un gran invitado que obviamente pues en estas dos horas creo que van a ser pocos los minutos para poder hablar de él, de su trayectoria, de todo lo que ha sucedido, pero de esto y más pues hablaremos más adelante. Por lo pronto pues permítanme saludar a mis compañeros que luego pues me dan crack y demás. Entonces pues por acá primero presentamos al jefe que ya está rojo de coraje. ¿Le quitaste hoy los corajes a Paquito o cómo, Botamán? No, buenas tardes al público, no, es mi playera. Ah, mi tierra, perdón, es mi playera, yo dije viene rojo. Y luego la mochila de Paquito también es todo colorada, roja. Entonces muy escarlatas andamos el día de hoy. El niño también viene de rojo, o sea que por todos lados. ¿Esos de rojo? Bueno, yo no sé, yo son no sé. Son los que están invitados en Super Libre. Los que hacemos buen trabajo. Okay. Un saludo y la verdad estamos de manteles largos porque claro, este invitado, la verdad, lo quisieran tener muchas gentes, pero no, él escoge Super Libre para venir a hablar de todo lo que acontece a su alrededor. Y qué bueno, nos da mucho gusto tenerlo aquí, ahorita vamos a presentarlo. Y déjame saludar a toda la gente que nos escucha en Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y el estado de Jalisco, por cierto, o sea, un saludo a todos ellos que llegamos en el 580 de AM. Y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de www.canal58.com.mx, como la gente de Puebla, de Monterrey, de Ciudad Juárez, de Connecticut, de Brasil, de Chile. Entonces a todos ellos un abrazote de Japón, porque de Japón, que seguramente silueta. Vamos a hablar. Voy a llevar esa paleta, ¿no? Ya te traigo precisamente esa noticia de lo que sucedió en Japón la madrugada de hoy. Un saludote también para la comandante que está por allá y que en la mañana muy tempranito hablamos con ellas. Entonces seguramente hasta Japón nos han de estar escuchando. Pero pues bueno, esto solo se logra a través de la red y pues un gusto que estén en compañía y un gusto también tener por acá, pues ¿a quién presento primero? No, Paco, porque no se enoja. Al que se enoja, mejor porque no se debe enojar más. Ahora resulta. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como ya lo dijeron ustedes, mucha información y un gran invitado que también tiene una gran familia que lo acompaña. Chisticada, ¿verdad? Y como ya lo dijo Botamán, él selecciona porque hay que hablar de lucha libre. Su trayectoria es muy importante, ya que no es cualquier personaje que de repente la historia de la lucha libre lo haya olvidado. Al contrario, yo creo que cada que nos encontramos a gente en algunas arenas y les platicamos precisamente a nuestro invitado, dicen salúdenmelo mucho porque la verdad es entrañable. Profe. Así, profe Víctor, no se enoje porque usted que está muy pensativo. No, nada de eso. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Como ya es costumbre, estamos aquí al pendiente y bueno, pues para lo que se les ofrezca, con un invitadazo de súper lujo, la verdad. De súper libre. Ya bueno, de súper lujo, de súper libre. Que hace, lo recuerdo, escucho su nombre y híjole, me remonta a mi niñez en donde empezaban las glorias de la lucha libre a mi pequeña corta edad, me acuerdo. Ah, profe, te lo sé. Hace poco, la semana pasada, estoy hablando de eso. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Muy bien, pues bueno, invitados también, mira, al rato lo presentamos de una vez, Paquito, tú, no quiero que te me enojes. Déjame decirte que ella viene prácticamente como la representante de la familia Barrón. Ah, bueno. Así, pues, nada más. Muy bien. Sí, no, es que ella ya se tomó ese papel, porque es la hermana mayor, o sea, con ella, hay que decirlo, ya estuvo subiendo unas fotos nostálgicas que casi nos arranca una lágrima por aquello de las, ahora sí que, las glorias que tú tuviste, y que vaya que tú gateaste también en un ring. Tarde con nosotros, súper estrella. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme y gracias por invitar a mi familia también. No, vaya que, y vamos a hablar precisamente porque ya está en las manos al próximo, ¿verdad? Sí, no, ya lo hemos visto que desde la tercera le queda cortita. Muy bien. Bueno, tenemos información. ¿Él ya sabe cuál es la sencilla? ¿Ya la aplica? No, fíjate que le pregunté el domingo y sabía cuál era la sencilla y dice que no sabe. Bueno, esperemos que pronto sepa. A ver si el profe nos lo puede aclarar. Bueno, tendremos entrevistas con Titán, con Euforia. ¿Quién más, profesor, que traen por ahí ustedes? Tenemos entrevistas con Marcela, con Volador y con el nuevo idolazo, Camorra. Ah, yo pensé que con Toro Blanco. Y que Toro Blanco, por favor. ¿Quién es el Toro Blanco? Rush, al rato lo voy a preguntar al profe para que me opine del Toro Blanco. El profe viene a hablar cosas serias. Ay, ¿en serio? Es el mejor luchador del Consejo del Mundial de Lucha Libre. Bueno, tenemos mucha información, ¿verdad, jefa? Por supuesto, traemos todo lo que sucedió de viva voz desde la Ciudad de México, en la México Catedral, en lo que fue esta final del torneo de la Gran Alternativa, donde ya todo el mundo sabe que el Bárbaro Cavernario, al igual que Mr. Niebla, fueron los ganadores de esta edición 2014. Además de un match relámpago que vaya que puso mucho fuego en el ring de la México Catedral, que es precisamente el de Marcela y Dalis, los detalles, los comentarios y todo lo que vivimos tras bambalinas en la Arena México el viernes pasado, con mucho gusto se los diremos, sí, en un rato más. Detalles, fue para allá, para que veas. Espérese. Que nos explique con lujo. La jefa se va a echar un rapidín a la aldea. ¿Cómo rapidín? De la función, Botamán, es mal pensado. Eso. Ella sí fue no como otros que vieron. Mejor que lo quitaron. ¿No? Dice con ella lo dijo. Que me llamó el Paquito. Tú queriéndole dar acá. Dándole pulquito. Es que como los luchadores. No son así los luchadores. Llegan y se van. No. Llegan a hacer su trabajo y se van, ¿no? Pero ya fue mucho estar hablando y demás. ¿Qué te parece si saludamos ahora sí? Ya, por favor. A un gran luchador con una gran historia, un maestro dentro de la lucha libre, que varios gladiadores, cuando se enteraron que era probable que lo tuviéramos por acá, inmediatamente pues pidieron que lo saludáramos, y sabiendo que muchos de ellos nos estarán escuchando a través de www.canal58.com.mx, pues le damos la más cordial bienvenida pues a un grande de los cuadriláteros, que es precisamente el maestro Gran Cochis. Buenas tardes, los saludo a su amigo Gran Cochis y a sus órdenes. Bueno, pues toda una trayectoria, precisamente como lo dice la jefa, profe, de tantas y tantas cosas que usted hizo ya por la lucha libre, y posteriormente, digo, de alguna manera, ahorita estamos recordando precisamente en un libro que se llama Quiero Ver Sangre, donde viene precisamente el documental de los 50 años de la Arena Coliseo, y alguien que ya lo leyó me dice, por favor, si lo van a tener de invitado, saludos, Enrique Diezma, que lo tiene ahora sí que como un idolazo para usted. La verdad es que es un personaje que pues tratará de comunicarse con nosotros para hacerle también algo más que narrar nada más su historia, ¿sí? Hablar de la lucha libre que tanto le gusta. Ah, no, pues gracias por los halagos que me están dando, ¿me entiendes? Pero, pues, aquí está. Bien merecidos, profe, los tiene muy merecidos. Yo creo que un personaje como usted que inicia en la lucha libre de alguna manera y que la gente lo recuerda con ahínco, yo creo que tiene mucho, mucho que decirle a la gente, precisamente que está llegándole ahorita el programa de Super Libre, toda la historia de, ahora sí que, el Gran Cochis. Pues, por eso te digo muchas gracias. Yo también quería darle las gracias a todo el público en general, aparte de todos mis compañeros, porque estuve un poco enfermo y pues preguntaban, ¿verdad? Pero ya estoy bien, así que... Por ahí un pajarito me dijo, profe, que ya a los 3 días se quiere ir a entrenar a los jóvenes. Sí, ya me enfado, y ¿sí? O sea, ya me siento a gusto. ¿Qué fue lo que le pasó al Gran Cochis? Bueno, me operaron el día 20 del apéndice, pero ya estoy bien. Qué bueno. Ya nomás cuidarme, nada más, ya. Y vaya que mucha gente en las redes estuvo al pendiente precisamente, mandando oraciones y buenas vibras para que todo saliera al centro. Por eso les doy las gracias a todas las personas que, pues, que preguntaron por mí, que mi salud y todo eso. Y aparte mis alumnos también. Claro. Y mis compañeros, ¿verdad? Y pues aprovecho para mandarle un saludo a Américo Roca y a Tony Benetto, que están también un poco enfermos, ¿verdad? Que así se, es. Que Américo Roca iba para la tienda de Solar, precisamente. Fíjate, Anita. Fíjate que ya que lo comenta, el viernes lo vimos en la Arena México. ¿Américo Roca? Américo Roca. ¡Ah, viejo! Sí, así es que. Aquí, sí, este. No, no creo que. Fíjese que me contó, profe, digo, yo no sé de qué están hechos los luchadores, volvemos a esa sí. pregunta. Porque el señor Américo Roca me decía que inclusive estuvo hospitalizado y le tuvieron que dar este electroshock porque se puso muy mal. Dijo, pero es muy grande Dios, aquí sigo, estoy viviendo una gran función en la Arena México y mañana tengo firma de autógrafos en la tienda de Solar, así es que... Bueno, la tuvo el sábado al mediodía, entonces me dio mucho gusto verlo porque es cuando digo, pues de verdad, profe, ¿de qué están hechos los luchadores? Pues yo les tengo una sorpresa, a lo mejor yo dentro de 2 o 3 meses... Voy a hacer mi despedida allá en México. Voy a luchar en México, ¿me entiendes? Vamos a luchar todos los de los 80. Todos los del tiempo de los 80. Entonces, a mí me avisaron hace la semana pasada. Ajá. Y pues espero recuperarme bien de la operación y pues para estar ahí presente. ¿Cómo se siente usted de la operación? Yo me siento bien, perfectamente bien. ¿Eh? Profe, ¿y obviamente estaría luchando como referee? No, luchando. Luchando. Órale, sí. ¿No? Todavía sí. Más. Sí, oye, vamos, pues una exclusiva. Puro de los 80, y aquí de Guadalajara vamos, va Javier Cruz, va el chamaco Balagués. Y de aquí de Guadalajara nada más Javier Cruz y yo nada más. No tiene otro mejor, ese es el malo. Javier Cruz, como siempre, allá anda. Bueno, es que por eso te digo que a lo mejor también Tony Benetto es de los de pero los ya 8. No ve, ¿verdad? Desgraciadamente no ve bien. No ve bien, entonces Tony Benetto sería Américo Roca, pero supieron que estaba un poco delicado y parece que Américo no. Pero sí es... Va a estar también, ahí presente, ¿no? Pues debería de estar también sí, incluido en el programa, ¿verdad? Pero por su enfermedad, ¿verdad? Dicen que no. Bueno, pues es que yo digo, de alguna manera me lo platicaba a mí, Américo Roca. Él dice, yo si me muero arriba del cuadrilátero quedaría encantado. Pero sí. Pues desgraciadamente no se puede cuando la salud ahora sí que lo apremia, ¿no? Sí, a mí me avisó el villano cuarto. Ajá. El que anda como rey, con el nombre de su papá. Rey Mendoza, él es el que están, los villanos son los que están organizando eso. No, excelente. ¿Ya? ¿En qué arena, profe? Va a ser una expo. Una expo ahí. Ya. Pero ya es... ¿Oficial? Sí, es oficial. Porque siempre en México, me pregunto. Y Guadalajara. ¿Verdad? Sí. Pues qué envidia de la buena lucha, lo voy a hacer allá en México. Y luego imagínate, despedida del Gran Cochise. Sí, no, excelente. Precisamente. Y mucha gente nos preguntaba, yo les dije, bueno, realmente el Gran Cochise no se ha retirado, está ausente a lo mejor de los cuadriláteros, pero está como entrenador, profesor sí. de lucha libre. Sí, bueno, yo no he anunciado mi retiro, sino que yo nada más dejé de luchar hace 8 años. Ajá. Y ya completamente dejé de luchar, nada más porque cuando falleció mi señora, yo ya no me sentía bien para luchar, entonces por eso nada más me retiré. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial la primera de la tarde y va con los penachos y todo va a ser de lujo. Debe ser como lo voy a sacar a desempolvar. Ay, pues que lo tenía empeñado, profe. No voy a decir que ya lo empeñado, ¿quién sabe? Oye, imagínate, si estamos empezando y ya nos dio esta exclusiva, ¿qué nos depara lo que resta en estas 2 horas, no? Vaya exclusiva, ¿eh? Vaya exclusiva, bueno, para la gente del DF, profe, ¿qué te parece esa noticia? No, imagínate, yo creo que también me voy de pisa y corre. También, oye, pues sí, oye. Pisa y corre, sí, duele poquito. Hace buen trabajo, ya pisa y corre los dos. No, y ya le dije a mi prima, ya hasta se la puse en el Facebook, porque qué onda. Ay, profe. Oiga, con decirles que, bueno, casi parece que voy a luchar la primera vez, me siento nervioso. Ese es el profesionalismo. Sí, se siente uno, pues a lo mejor el compromiso, ¿verdad? Claro. Pero me siento nervioso, digo, a estas alturas, ¿verdad, profe? Les digo, pues, ¿qué me pasa? Pero, qué bueno, como alumno del Diablo Velasco, profe, ¿qué les puede esperar? No, Ya estando ahí con el primer azotón, con el primer azotón despierto ahí. Pues vámonos para allá, porque el que va a despertar si no vamos a una pausa es Eddie. Ahora no nos ha saludado, jefa. Eddie el guapo, Eddie el rudo, Eddie el único, Eddie el trabajador. Míralo ya atendiendo las llamadas del público a través de 30 así que dijiste a través del 3613-2727-3613-3088. Gracias a la gente que ya se comunica, vamos a la pausa y regresamos precisamente con sus comentarios. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos en telecomunicaciones, una financiera, una como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República. Sigan escuchando su programa Super Libre. Su amigo León Blanco los invita. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Regresamos a Super Libre, tenemos mucha información y también mucho que platicar con el profe del Gran Cochís. A ver, Pajito. Déjenme darle precisamente nuestro primer mensaje del señor Pedro Olveda. Ah, Pedrito Olveda. Dije, señor, dice, un saludo y un abrazo a todo el equipo. Apreciable y sobre todo a mi compadre Gran Cochís, que es un mejor ser humano y un gran maestro. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Gracias, compa. Ahí está el pendiente, Perito Olveda. Perito Olveda, no, gracias, compadre. Y que hoy también tiene que estar en la Arena Jalisco, porque hay buen programa. Un sí. Saludo, un abrazo al señor Pedro Olveda, que yo le voy a reclamar algo. ¿Por qué? ¿Eh? A ver, jefa. Porque yo... Digo, ahora sí que no es porque esté yo ahí viendo qué escriben en el Facebook, pero pues dicen que Facebook todo te cuenta, ¿no? Y yo me enteré que alguien le escribió que el señor Pedro Olveda sabe que es mi super ídolo y parece ser que viene a Guadalajara y ahora no sí que comunico. La familia de Macabre y todos ellos, si no me invitan, me voy a invitar sola. Ah, mira. Yo nomás te digo que no estás con Al Carrillo. Ah, al señor Carrillo te respeta, no, por favor. Te digo, porque también el profe lo conoce. No, pero tú Al Carrillo me tiene prohibida la entrada. Sí, la sí. No se puede, profe. No. Se supone que yo soy un reportero de lucha libre, yo voy a sacar reportajes. Yo puedo invitar, precisamente como al profe Cochil, le estamos haciendo una cordial invitación a todos los luchadores, Botamán. Yo estoy en contra de la empresa, al contrario, el abuelo Carrillo me quiere y me estima como debe. Pero el mero mero, ¿no? Y con eso pero no es el mero mero es Al Carrillo. A ver, tenemos una llamada. Hola, ¿bueno? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Habla su servidor, Pedro el Tigre, señor. Ah, Pedrito Olvera, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? También bien, gracias. Qué bueno, pues nada más para felicitar a mi compadre por un gran ser humano, un extraordinario maestro, mejor amigo, gran persona y por lo que mucho que les enseñó a mis hijos y a mí personalmente. Es de admirarse a Gran Cochís, la verdad. Gracias, compa. No hay de qué. Me da gusto saludarte. Sí, por ahí tenemos pendiente una comida, ya te he dicho que cuando puedo los jueves. Sí, compa. Tenemos una carne asada pendiente especial, ya sabes. Sí, compadre. Gracias, gracias. Y por ahí a Ana, a la jefa, nomás decirle que está la venida de su ídolo para Semana Santa, que está cordialmente invitada. Vamos a que me confirme mi compadre Jerry Estrada, gran amigo de mi compadre Cochín también, ¿eh? Sí. Así es, don Pedro. Y bueno, como le digo, el Facebook todo lo cuenta. Entonces, yo cuando vi ese mensaje de Jerry Estrada que le publicó, pues me dio mucho gusto saber que un grande de la lucha libre también estará por Guadalajara. Y dije, aunque viene de visita familiar con ustedes, pues yo dije, algo tenemos que hacer. Viene el Via Crucis, Estrada, Anita. ¿Cómo lo empiezas a tolerar? Considérese de la familia Olveda, Ana. ¿Perdón? Considérese usted de la familia Olveda. Ah, también. Muchas gracias. Pues un honor, señor. Y ojalá que nos permita hacer algo para Super Libre con Jerry Estrada en caso de que venga a Guadalajara y para que el público pueda estar más cerca de él. No, de hecho sí es un hecho, perdón, que venga para Semana Santa. Y si alguien hay que reclamarle el compadrazgo de Jerry Estrada, la amistad con Jerry Estrada, él lo tiene usted a un lado, a gran cochis. Ah, sí. A ver, que nos cuente. Que es culpable. Que nos cuente, gran cochis, cómo es serio ese compadrazgo. Es que yo se lo presenté, pero se lo presenté como nada más, como amigo. Como luchador. Como amigo, dice que nomás le ríe. Se aprovechó. ¿Ya ve, don Pedro? Sí, que nomás le abrí las puertas de mi casa, ya no pude sacar al diario. Para sacarlo. No les vaya a pasar a ustedes lo mismo conmigo, ¿eh? No. Yo a pocas amistades verdaderamente les he abierto las puertas de mi casa. Salud. Se las he abierto aquí para la convivencia, ¿verdad? Sí. Pero para que se queden aquí en mi casa, yo creo que tuve la dicha, y mi compadre Cochín lo sabe, sí, de que tanto Jerry Estrada como Arturo Casco La Fiera, la verdad, aquí se quedaron muchas veces en mi pobre casa. Sí, es cierto, compadre. Y la verdad, en serio, mis respetos para ellos dos, hayan sido como hayan sido, en serio, porque eran tremendos, pero aquí en la casa siempre hubo un respeto verdaderamente hacia la familia. Entonces, bueno, Pedrito, pues ahora sí que esas primicias nos están abordando todo, pero yo te tengo que decir algo, o sea, Anita entonces pasa a ser Ana Macabrona, o sea, de Macabre, Ana Macabrona, ¿cómo está esto, Pedrito? Sí, porque la Macabrita es Lady Macabra. Sí, sí, claro, sí, su sí, hija. Y la otra Macabrita, ¿verdad? Ajá. Pero sí, doña Macabrona, pues ahorita está trabajando allá, allá en la Plaza Patria. No, pero es que sí, yo también conozco la historia de los Olvera. Doña Macabrona está en Plaza Patria trabajando. Pero por ahí la podemos acomodar un buen nombre, Ana. Claro, está, que sí. Yo por eso preguntaba si Ana Macabrona, para que se quede como Doña Macabrona. Así puede ser. No, un saludo, en serio. Ya saben que los escucho diario, y qué bueno que tengan ese tipo de personas reconociéndole su trayectoria, ¿verdad? Porque la verdad que se la merece. La verdad que se la merece. Él me enseñó mucho, gracias a él y al Diablo Velasco, a mi comadre Rebeca, que en paz descanse. Andamos en esto con mucho gusto, y echándole ganas a lo que es lo que nos gusta y nos apasiona, la lucha libre, y respetarla como me exigió y me enseñó mi compadre, y más mi comadre y el Diablo, duros, que en paz descansen, pero muy duros para respetar esto, y así hay que hacerlo diario. Gracias, compa. No, gracias a ti, compadre, estamos pendientes, ya sabes que un abrazote y que Dios te bendiga y te cuide. Sí, compadre. Oye, Pedrito, una pregunta. Cuando la carne se ha dado al equipo de Super Libre, ¿no está invitado? Oye, no estás maldito. Hazte las palabras. Que nomás la familia Olvera. Y que la familia Olvera ya se parte. Ah, muy bien, Pedrito. Te cortó la llamada. Ahí nos apuntamos con doña Macabrona. Claro que vamos a organizar algo aquí en su pobre casa, en serio. La especialidad de la casa Olvera es la carne asada. Oye, ya me están diciendo que sí, ¿eh? Sí, claro que sí, vamos a hacer algo, vamos a ver qué hacemos. Los jueves es cuando podemos, ¿verdad? Es cuando descansa doña Macabrona. Y lo vamos a hacer, claro que sí. Okay. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a planear esto para que nos pueden acompañar y un ratito aquí en su pobre casa. Muchas gracias, Pedrito. Tenías pobre en nuestra casa, pero muchas gracias. Aunque sea atenderlos a un lado de la alberca o en el Pedrito. Eso lo dije yo, Pedro, que ni es pobre ni es nuestra casa, pero ahí no estamos. en serio, los escucho, y la verdad, más que saber lo que hablan de lucha libre, agradan a la gente y se la pasa uno muy a gusto. Saludos, Pedro. Hoy no, saludos ahí si está por ahí, creo que es Thelma. Sí, aquí está. Ah, okay, y Rubí, donde quiera que esté. Y hoy no vamos a la Jalisco, hoy vamos a una convivencia con unas amistades, porque hoy me descansaron a fuerza. Sí, no, ya sabes cómo se las gasta el carrillo, pero ya tengo su reclamo, al rato voy para allá y le digo de cosas, Pedro. Claro, y ya me la sacaré por ahí en la Jalisco, con él. Muy bien. Muy bien, Pedrito, un abrazo. Gracias, compadre. Y los vamos a seguir escuchando un buen rato. Gracias. Saludos, don Pedro. Dale. Pues un saludo a don Pedro Olvera, a toda su familia, a Macabre también, muy en especial, que ya un buen ratito sin verlo luchar, pero ojalá que muy pronto también lo podamos disfrutar nuevamente en los cuadriláteros. Así, ¿no? Por supuesto, yo creo que un Macabre que sabía perfectamente y nos dijo, yo el apoyo se los doy precisamente porque ustedes quieren y respetan la lucha libre, tanto que si los invitados no quisiéramos, no iríamos. Pero yo creo que el ambiente que ustedes tienen, ya lo dijo don Pedro Olvera, es precisamente como un ambiente de familia, ¿no? Oye, bueno, aquí nos odiamos el profe y yo, pero nos odiamos mal, pero bueno, oye, aquí un mensaje dice Don Sebe, amigos, un gran saludo a todos en cabina y un abrazo para el profe Cochis y para toda su familia. Muchas gracias. Saludos, Don Sebe, para la próxima noche, vida mía. Bueno, nada más estuvo también nosotros. No, todos. Bueno, ¿puedo platicar una anécdota? Sí, las que guste. Digo que ahorita aprovechando de que hablaron de Jerry Estrada. A ver. Una presentación que tuve yo en la Arena México. Bueno, voy a descubrirme. Descubra, profe. Sin máscara. No, lo que pasa que yo... luché un tiempo como espectro, el nombre que traía Toño Peña. Sí, y vaya presentación la del ataúd, profe. Lo que pasa es que fue como la segunda función, me tocó de compañero Jerry Estrada, entonces yo renté una caja, ¿verdad? Y para salir en mi presentación ahí en la caja. Lo que pasa es que me llevaban entre el público... Y pues como es de esa que se presiona, entonces yo iba deteniéndola así con las manos para respirar, ¿verdad? Y entonces la gente pues cuando pasaba, me aventaban hasta colillas de cigarros y todo eso. Y ya cuando me metieron así al ring, pues yo quería abrirla, pues ya no agarraba aire. Y era que Jerry Estrada se había sentado arriba de la caja. Sí, y yo desesperado que pues no me podía mover y no, es que salgo y pues ya sabes lo que le dije. No respiraba yo, me siente re feo ahí, ¿me entiendes? Yo no estaba impuesto con esa máscara que no tiene ni boca, pues tiene los dientes, pero no podía respirar, ¿verdad? Y pues ya era apenas mi segunda presentación, pues no estaba impuesto yo con el equipo, ¿verdad? Pues no, cuando salí, de que le digo, ¿me entiendes? No, yo no la abrí, yo decía, no, pero pues, se lo dije más... Sí, claro, oiga, claro. Más rudo, profe, sí, se lo dijo más rudo. Más usted rentó el traje, pero no para llevárselo. Y esa es la anécdota que me quedó, ¿me entiendes? De él más, porque pues se sentó arriba de la casa. Va a venir, yo creo que la va a hacer de Cristo, como de aquellos Vía Crucis que tenemos, y en esa de las aterradas no peleamos. No, ya estando aquí en mi terruño, pues yo también aquí. También, ¿verdad? Oye, pues tenemos saludos desde Connecticut. Randy Fiato dice que obviamente nos está escuchando, así es que hasta Connecticut, un abrazo para él. A Danilo Navarro desde Brasil dice, escuchando Super Libre, un saludo a toda la gente en cabina. Gracias. Bueno, por acá también el Sopilote Vengador dice, aquí estamos saludando al profe, una gran persona de parte de la banda El Sopilote, y a todos en cabina un saludo. ¿Sí los ubica a ellos o no, profe? Ah, claro que sí, gracias. Sí. Sopilotes, lo escucharon. Bueno, por acá Ramón del Ángel Casillas dice, maestro de maestros, ícono y leyenda de los encordados. Y mentor máximo de alumnos que son tapados por el cobijo de la lucha tapatía, un privilegio. También mandamos un saludo muy en especial a Rafael Maya. Rafael Maya. Que también, mira, está al pendiente y dice, por favor, salúdenme al buen amigo y profe Cochis. Así es que ahí está, gracias, por parte de Rafael Maya, mandándoles saludos. Gracias. ¿Alguna anécdota con Rafael Maya no tiene, profe? Ay, sí. A ver, una con otra que está escuchando Rafael Maya, platícanos. No, de él no. ¿No se acuerda? Cuando les cantaba, profe. Era cantante Rafael Maya. Cantábamos ahí en los viajes. Tapatía, un privilegio. También mandamos un saludo muy en especial a Rafael Maya. Rafael Maya. Que también, mira, está al pendiente y dice, por favor, salúdenme al buen amigo y profe Cochis. Así es que ahí está, por parte de Rafael Maya, mandándoles saludos. Gracias. ¿Alguna anécdota con Rafael Maya no tiene, profe? Ay, sí. A ver, una con otra que está escuchando Rafael Maya, platícanos. No, de él no. ¿No se acuerda? Cuando les cantaba, profe. Era cantante Rafael Maya, cantábamos ahí con senos viajes. Ahí le va, ya a me ver. Acuerdo. Sino que me canta como Luis Aguilar. Que Magdalena Jalisco, dice él. Sí, no, porque tuvo la escuela de. ¿Tranquil? Del Huerru. Del gran. ¿Verdad? El sí, entonces, todos ellos los alcanzó. Porque está también el. ¿Cómo se llama el que tiene un hijo de luchador también? Tigre Hispano no, ¿verdad? No, no. Gracias. ¿Alguna anécdota con Rafael Maya no tiene, profe? Ay, sí. A ver, una, platica, a ver, una con Rafa que está escuchando, Rafita Maya, platícanos una. No, de él no. ¿No se acuerda? No, cuando no, les cantaba, profe. Era cantante Rafael Maya, cantábamos ahí en los... Con senos viajes. Ahí le va, ya a me ver. Acuerdo. Sino que me canta como Luis Aguilar. Que Magdalena Jalisco, dice él. Sí, no, porque no. Tuvo la escuela de. ¿Tranquil? Del Huerru. Del gran. ¿Verdad? El sí, entonces, todos ellos los alcanzó. Porque está también el. ¿Cómo se llama el que tiene un hijo de luchador también? Tigre Hispano no, ¿verdad? No. El invitado de lujo. ¿Qué significa Cochise o de dónde viene el nombre? Es de un jefe indio. Está escuchando Rafita Maya, platícanos. No, de él no. ¿No se acuerda? Cuando les cantaba, profe. Era cantante Rafa Maya. Cantábamos ahí en los... Con senos viajes. Ahí le va, ya me acuerdo. Sino que me canta como Luis Aguilar. Que Magdalena Jalisco, dice él. Sí, no, porque no. Tuvo la escuela de. ¿Tranquil? Del Huerru. Del gran. ¿Verdad? Sí, entonces, todos ellos los alcanzó. Porque está también el. ¿Cómo se llama el que tiene un hijo de luchador también? Tigre Hispano no, ¿verdad? No. El invitado de lujo. ¿Qué significa Cochise o de dónde viene el nombre? Es de un jefe indio americano. Así le pregunté yo también a... Le dije, profe, ¿qué significa Cochise? Dice, no, pues fue... Una pausa, dice, hola amigos, un gran saludo a mis profes de parte de Tritón. Ah, ese es mi Tritón. ¿Da? También le manda saludos. Sí, no, gracias. ¿Le sí, tocó pues, sí, con él? Sí, claro. Sí, también. ¿Y con, pues, y con el Palacio, pues? ¿No? Con los dos. Con los dos. Con sí, los estaban dos. Entrando con en Guadalajara al mismo... Sí. Con los dos. Al mismo tiempo. Sí. Y ahí lo dice, ¿no? Sí, lo dice. Bueno, pues muchos saludos, profe. ¿Cómo ven esta cosa? No, muchas gracias. Sí, claro que sí. Oye, vamos a ir a la pausa, pero antes. Nos podemos quedar aquí, casa 3. ¡No, nos quedamos! Mira, Sam Berlanga dice: por favor, pregúntenle qué alumnos exitosos tiene. O sea, de los que usted entrenó en este momento que se han convertido ya en estrellas o están ya en carteleras, ¿qué luchadores serían? Bueno. Pues a mí me da gusto saludar a todos mis alumnos, ¿verdad? Pero claro, de los que han resobresalido es ahorita en la actualidad Tritón y están también el Ángel de Oro, que ahorita son los que dan, que ya tengo rato que no lo oigo, no sé si esté lastimado. No, está está en cartelera, Los Ángeles. Niebla Roja, que acaba de llegar de Japón. Y precisamente el Azteca. Sangre Azteca. Son de mis alumnos, que pues no sé qué es lo que pasa, sino que luchadores aquí en Guadalajara sí hay. Sí, claro. Y hay madera, de donde anteriormente éramos la cantera que explotaban más luchadores para allá, para México. No sé qué pasa, profe. Pero luchadores hay. Sí. Bueno, vamos a la pausa, pero nomás decirle este comentario. Todavía tenemos madera, pero alguna ya está polillada. O sea, luego le platico, porque Botamán ha de saber por qué. Vamos a la pausa y regresamos porque pues hay cosas interesantes que seguir hablando con el profe Cochise. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El reto. Porque nuestro reto es encontrar el verdadero talento. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. Lo que bien empieza, bien continúa. Por eso este mes, la revista del consumidor te da los mejores consejos para que puedas organizar tu boda sin sufrir desfalcos que afecten el inicio de tu vida en pareja. Esta edición también te dice cuál es la calidad de los aderezos y las recomendaciones para elegir uno. Este 14 de febrero, lúzate con un regalo original. Elabora tú mismo shampoo para cabello con esencia de rosas. Y si quieres cocinar algo especial, no te pierdas las nuevas recetas del platillo sabio. Revista del consumidor, úsala y ahorra. Soy su amigo El Gallo, los invito a que sigan escuchando Super Libre. Estamos de nueva cuenta Super Libre cuando faltan 25 para las 3 de la tarde. Rápidamente Ramón del Ángel dice, profe, por favor cuente cuando le pegó a la fiera cuando tenía la mano enyesada en el ring. Ah, esa vez me subí a pegarle porque una semana antes me había aventado hasta la quinta fila. Hasta la quinta fila, pero no crees que así nomás le aventó, no, me levantó completamente y me aventó hasta la quinta fila, entonces me pues pegué en una de las butacas y me fracturé la mano, la traía enyesada, entonces pues una semana antes yo estaba viendo la lucha y pues me dio como coraje y lo vi que andaba corriendo solo ahí en las cuerdas, que me subo al filito y que le pongo uno con todo y el yeso, ¿me entiendes? Sí. No, pero es que sí traía mucho coraje con él, ¿me entiendes? Y pues lo desquité. Vaya que sí, bueno, pues es que es la adrenalina. Coraje, profe, pues, ¿no? Sí. De modo, ¿verdad? Sí, sí. Oiga, profe, y una pregunta, después de que aquí Ramón también le preguntó acerca de los luchadores que ahora pues ya son estrellas, son conocidos, ¿qué siente el profe Cochise de ser precisamente el que empieza a moldear estas figuras y que después los ve que son los que llevan de alguna manera el peso de una empresa? Sí. Porque gente como Tritón, como Titán, como Los Ángeles, Sangre Azteca que acaba de comentar, son de alguna manera luchadores que la gente quiere ver, que la gente disfruta. ¿Qué siente usted al verlos ya como estrellas? No, me siento orgulloso, más que de aquí de Guadalajara, pero ya simplemente con que yo los vea que sobresalieron, me siento a gusto. Y sobre todo que la mayoría de los muchachos han sido agradecidos, cuando menos no dejan a uno de saludarlo. Exacto. Que no pierden el piso, que le siguen a uno hablando bien. Gracias a Dios a mí me siguen hablando bien todos los muchachos. Vaya, qué bueno. Oye, y ya que tocamos el tema entonces de Tritón, el martes hay que recordar, hacer una pausa y recordar que el martes estuvo aquí en Guadalajara, donde fue buena lucha, pero les volvió a llover, ¿no? Sí, como en feria les fue a estos técnicos, porque nuevamente Sangre Azteca y compañía les pusieron su buen baile, Camorra al lado de Camorra, y Bobby Zavala, que bueno, pues me los dejaron tendidos en la lona, y Botamán, pues... Dice que entrevistó a Tritón, ¿lo entrevistaste? No, lo entrevistamos Paquito y yo el domingo pasado. El domingo pasado lo entrevistamos porque... el domingo, ¿verdad, Paquito? Una anécdota de Tritón. A ver. Fíjate, ese muchachito me dijo, oiga, profe, ¿usted cree que yo la haga? Le dije, sí, tú vas bien, tú échale ganas. Es que mire, yo a lo mejor quiero meterme a trabajar, pero yo necesito que usted me diga si la voy a hacer o no. Y digo, bueno, también tienes que ser constante de estar viniendo a entrenar para sí. que la puedas hacer. Pues, ese muchachito, ¿sabes dónde debutó? En una lucha en la calle, ahí enfrente del expiatorio. Ajá. En el expiatorio. Ah, mire. ¿Entiendes? Fueron 10 funciones que estuvimos dando allí, en una de ellas entró él. Y míralo, ahí anda el muchachito. Y en la estrella, mira. Así es. Profe, en esa misma función, corríjame, también debutó ahí Palacio Negro, bueno, ahora Titán. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. No estaba equivocada. Sí, sí, sí, sí, sí, no, es que son contemporáneos y estuvieron también. Sí, eran de la mano, ¿no? ¿Fue al revés? Al revés, como dijiste, ¿no? El que debutó fue Titán. No, debutó. También debutó, Tritón. ¿Palacio Negro? El Palacio, sí, ahí debutó. Debutaron ahí como unos 6 muchachos. Entre ellos, el Ángel de Oro y el Ángel de Plata. Ahí debutaron. Los hermanos. Ahí debutaron en el expiatorio, fíjate. Que a pesar de ser laguneros, se los trajeron aquí a aprender sí, a pulirse. Empezaba, ¿eh? Sí, es que mira, ¿sabes por qué llegaron ellos aquí? Ahora Los Ángeles, porque su papá había aprendido lucha conmigo. No sé si, bueno, a lo mejor no se acuerdan, hace muchos años había el portero, El Gato Chávez del Atlas. ¡Uy, dejé! Entonces un hermano del Gato Chávez, viene siendo el papá de Los Ángeles, entonces se lo trajo para que aprendiera lucha aquí, entonces aprendió, luchaba como el Apolo Chávez, su Ajá. papá de ellos, entonces pasó el tiempo, él se tuvo que regresar porque el señor era ingeniero Ajá. y se regresó a su tierra, y mira, con el tiempo pasó, inclusive se casó aquí el hermano del Gato, Ajá. y con el tiempo me trajo a sus hijos aquí, y mira, así fue como pasó todo, lo que pasa que ellos querían pues ya estaban listos, y yo le decía, entonces estaba el Apolo, le decía, mira, Apolo, mira, ahí hay dos muchachos que esto, le echan ganas, velos, y no me lo tomó en cuenta, ¿me entiendes? Entonces ellos optaron por, ¿sabes qué? Vinieron a la función y le hablaron al Último Guerrero, y el Último Guerrero habló en México, y para la siguiente vez que vino, pues, se los llevó, fue como se los llevó, pero ellos ya estaban listos, ya nada más era cuestión de que, ¿verdad? Pero qué bueno que los muchachos están triunfando, qué bueno. Están triunfando, ¿me entiendes? Y de buena manera. Claro. Aquí un saludo de parte de Ramón Hilde, dice, buenas tardes, un saludo al profe Cochís y a todos los invitados, Ramón Vázquez, y un saludo a mi compa Javier Cruz. ¡Ah! ¿Cómo eso, ves? Gracias. Es que han de estar ahí con él pegando algunas... Anda de taxista, ¿verdad? Pero han de estar haciendo los muebles, ahorita ya sabes que ahí le pegan a la carpintería. Oye, pues ahora sí vamos a escuchar a Tritón. Sí, no me dejes, aquí dice otro mensaje, amigos también, Máscara Dorada y muchos más, yo estuve entrenando cuando entrenaba el Sagrado, dice aquí, llegó un mensaje. ¿De quién es? De Tritón, parece. Ah. Que estaba, cuando estaba el Sagrado, sí. También estuvo entrenando, dice. Sí, sí, sí, sí. ¿Verdad? El Sagrado, aquí también estaba el Sagrado. Muy bien. Pues, ay, sí, estuvo muy ya. Sagrado, pero bueno. Y, no lo toques, estuvo, no lo toques, estuvo mucho. Psicólogo, mejor nos vamos acá. Vamos a escuchar a Tritón, que Paquito no lo crees, profe, trabajó. El domingo se entrevistó a Tritón. Pero escuchen lo que va a decir, porque precisamente ahí Botamán da su mal paso. No, para nada. Escuchen ustedes. Sí, así es, ya se hizo el reto, ¿no? Hoy se confirmó para el próximo domingo un mano a mano contra Mephisto. Un Mephisto que, bueno, lo vimos desde el principio, traía algo contigo y vaya que lo demostró, porque dice Botamán que andaba de marrullero. Yo digo que andaba ayudando a su compañero y de alguna manera te metiste en las patas de los caballos y ahí están. No, pues lógicamente lo estaba ayudando, pero con marrullerías, ¿no? Lo que es nada más. Yo creo que si así es el estilo de ellos, no juegan bien nunca. Por eso lo reté, por eso le dije, ok, ¿quieres algo conmigo? Pues, ¿qué te parece si empezamos por un mano a mano para este domingo? Oye, que quiero una arena importante, dice todavía. Pues, ¿qué más quiere, no? ¿Qué arena más importante que la Arena Coliseo de Guadalajara? Dice que quiere gente de primer nivel. Pues, ¿qué más quiere? Se quita toda la gente de primer nivel de aquí de Guadalajara, toda la afición. Le dije, ok, me pide esas condiciones, te las voy a dar. Y me aceptó el reto para el próximo domingo. Oye, y bueno, pues de alguna manera esos rivales que vienes arrastrando desde hace rato ya van a estar poniendo, ahora sí que te van a poner en ojo del huracán, porque precisamente aquí en Guadalajara te quieren humillar, ya lo hemos visto varias veces. Sí, yo creo que aquí es como cuando me quieren humillar con toda la gente, ¿no? Con toda la gente que me vio nacer, con toda la afición de aquí. Pero pues como siempre le he dicho, ¿no? Aquí está Titán, para lo que quieran. Como te digo, ahorita estamos empezando por un mano a mano. Veremos si quiere, vamos por algo. Pero ahorita está un mano a mano pendiente nada más. Pero lo que ya lo he jugado campeonato contra Mephisto. He tenido varias luchas mano a mano. Creo que le he demostrado que tengo ganas de salir adelante. Y pues él me conoce ya muy bien. Y además, una cosa importante, ellos solos no pueden, Titán. No, mira, te voy a ser sincero, te voy a ser sincero, a mí no me gusta ni hablar ni mucho menos. Reconocemos lo que es la calidad de Averno, la calidad de Mephisto, la calidad de Festo, la verdad. Son para mí uno de los mejores luchadores que tiene el consejo. Pero como siempre le he dicho, yo estoy preparándome para eso y para más. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para demostrárselo. Pues ahora sí que lo vimos y esperemos que este mano a mano, que la gente no se puede perder el próximo domingo, resulte a favor del bando rudo. Así lo digo de frente al Titán. No, pues ya lo veremos el próximo domingo. Invitar a toda la gente, más que nada, a que venga a pues, apoyarme. Que venga a apoyarme y que venga a presentar esta batalla. Mano a mano contra Mephisto. Excelente. Yo de directo te digo, yo estoy en contra de mi compañero Paco. El triunfo no te lo tienes que llevar tú. Como te digo, eso lo veremos la próxima semana, ¿no? Ya hablaremos después de esa lucha. Y así como te lo dije de frente, se lo voy a decir de frente a este desgraciado. Se está haciendo técnico, se está volviendo ya del otro bando y no lo quiere reconocer. Si llego a perder, también me gustaría que lo dijera de frente, ¿no? De frente me lo dice, ¿sabes qué? Yo te lo dije el próximo domingo. Igual, si llego a ganar, se lo voy a decir de frente también. Ah, bueno. Ok. Perfecto, bien. Claro, ni el agua. Okay. Ya está pactado. Okay. Okay. Pues muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y aquí estamos, a sus órdenes. Gracias. Oye, pues bueno. Yo también quiero que tú lo digas de frente que te equivocaste y que no era Tritón. No era Titán. ¿Cómo andaría? Y Paco tampoco. ¿Cómo andaría? Permíteme, ¿cómo andaría Paquito y cómo andaría Botamán? Que hasta Paco dijo, sí, es Tritón. También Paquito, también tú también. Anita. ¿Qué? Lo dijeron, los Paquito. Los dos. Pero ¿quién trae la grabadora? Oye, ¿sabes? Hemos entrevistado a mucha gente y él trae la grabadora. Pero si sabes que el domingo fue a Titán, porque también... También Paquito. Porque acá estuvimos con dame Tritón. Dame pate, Paquito. Mira, pero espérame, estuvimos acá con Tritón y no le dijo nada. Simplemente le estuvo contando acerca de su historia. Así es que tú eres el que lleva... Y una cosa, sí. Una disculpa, parece que me hubiera tragado una rata. Yo no sé qué. ¿Qué es esto, Botamán? Andó muy acelerado. Un complot. Cosa seria, Anita. Por eso lo andan llevando los mejores a otro lado. Porque yo soy de los peorcitos. No me importa, y así soy feliz. Y que... Bueno, pues ahí está, que las palabras de Titán, que el día de hoy pues se enfrenta a un grande también, que creo que son de los elementos más peligrosos que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es precisamente Mephisto. Y bien por Titán, que seguimos diciendo, se sigue topando con rivales fuertes, con rivales que puede él aprender todavía mucho. Ya fue con un Averno, ya fue con un Virus, ahora es con Mephisto. Quién sabe cuántos más puedan venir, ¿no? Así es. Y bueno, están demostrando, como ya lo dijo el profe, alumnos de Guadalajara, profe, que están hechos precisamente no al vapor, no al sino vapor. Bien preparados. Ah, no, claro que sí, para salirle al frente a cualquiera. Vaya que sí. Y bueno, pues por acá también alguien que está saliéndole al frente a todo lo demás es Camorra, que lo escuchamos y nos ligamos al corte, Eddie, o nos vamos al corte. Ah, nos vamos al corte y regresamos para escuchar también a Camorra. Todo lo sí que nos Camorra? Comentó. Claro. Camorra. Nosotros hacemos buen trabajo, el profe y yo. Vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Nuestro futuro va a tornarse negro. ¿Vas a permitir que nos hundamos en una profunda dependencia energética? Con la reforma privatizadora del gobierno federal y del PAN, no permitamos que nuestra riqueza se vaya a otras manos. PRD, únete al Frente Nacional en Defensa del Petróleo. En el 2013, el Senado de la República trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales y leyes que beneficien a los mexicanos. Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de internet, televisión y telefonía con tarifas más baratas. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Su amigo Willy el Loco Estrada, referente de la Colisea, los invita a seguir escuchando Super Libre, a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Cuenta con todos ustedes, gracias a la gente que sigue poniéndose en contacto. Y bueno, antes de continuar con estos mensajes, al ir a la pausa dijimos que teníamos una entrevista precisamente de Camorra, que sigue el pique con Estigma. Y bueno, a la salida de la Arena Coliseo el martes pasado, platicamos con él, Paquito, el profe Víctor y una servidora, hiciera Camorra. ¿Por qué es así, Paquito? O sea, con un tono como... Es que yo supe quién es Estigma, pero sí me atreví a preguntarle. Sí, ok. Pues vamos a escuchar entonces a Camorra, lo que habla en exclusiva para Super Libre. ¿No? Amigos de Super Libre, nos sentamos aquí con Camorra, un luchador que bueno, que recientemente acaba de perder la máscara y que sin embargo, bueno, con Estigma ya se está dando mucho de qué hablar. Camorra, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy bien, muchas gracias, con un triunfo ahorita aquí en Guadalajara, y como lo he prometido, donde me encuentro Estigma he barrido con él, no me importa qué arena sea ni con qué gente, pero se lo han visto todo el mundo, sigo barriendo con él. Y hoy no fue la excepción aquí en Guadalajara. Hace 8 días lo hiciste, hoy lo vuelves a hacer y parece ser que el próximo martes quieres darle una nueva repasada, ¿no? Exacto, hoy dice que no soy como siempre un buen luchador, que me aprovecho de la gente, que mis compañeros me ayudan. Lo he hecho muchas veces, siempre barrio con él. El día que me ganó la máscara fue un golpe de suerte, nada más. Y la próxima semana en el mano a mano va a ser lo mismo que ha sido todas las veces que nos hemos enfrentado. Voy a humillarlo, voy a tenerlo a mis pies, a ese pobre ranchero. ¿Dispuesto a enfrentarse aquí en Guadalajara, cabellera, máscara contra cabellera en contra de Estigma? Sí, estoy dispuesto a enfrentarme a él máscara contra cabellera y la historia va a ser diferente. Oye, Camorra, y otra de las cosas también interesantes, hemos visto que ante Tritón también hay ahí como que un pique, ¿no? Sí, también con Tritón, se quiere meter entre las patas de los caballos, pero no me quita el sueño, no me espanta. Mejor el muchacho debería hacerse a un lado porque él también puede salir perjudicado en esta rivalidad o en este encuentro. Oye, y a Camorra no le estorbó precisamente el haber perdido la máscara, porque con esa cara, mi hermano, ahora sí que el celular a las 3 de la mañana y donde sea, vaya que hay que decirlo, nos hace recordar muchísimo con esa falda también incluso a otro gran luchador, y que bueno, tú estás marcando tu propia historia. Exacto, el nombre y la falda se lo debo a una persona que él fue el que me dio el nombre y ya sé quién lo dice, es a Black Warrior. Black Warrior fue uno de mis maestros al principio, fue uno de los que me ayudó mucho en mi preparación y es un pequeño homenaje a él, más que nada. Otro de los luchadores que también te ha apoyado mucho es Nitro. Exacto, él me ha apoyado mucho, en mi carrera me ha ayudado mucho a salir adelante, me ha enseñado mucho, igual que Shocker y igual que Black Warrior. En su segunda presentación de Camorra aquí en Guadalajara, porque es su segunda presentación, ¿cómo se siente, cómo ve el público de los martes de glamour? Pues lo veo como cualquier tipo de gente en otras arenas, viene a divertirse, entregados. No me espanta la gente ni de Guadalajara ni de ninguna otra arena, porque lo que me griten, lo que digan, lo que me salgan diciendo, pues ese es mi trabajo, ¿no? Quiere decir que soy un buen rudo, ¿no? Porque si fuera malo ni me tomarían en cuenta ni nada. Y creo que eso es lo que les molesta, ¿no? Que los haga repelar. Por lo pronto es interesante saber y confirmar que a pesar de que pierdes tu máscara, seguimos viendo un Camorra reforzado dentro del Consejo Mundial y creo que la historia se va a seguir escribiendo, Camorra. Exacto, la máscara me pesó mucho, pero como se lo dije una vez, la máscara no hace al luchador, sino el luchador a la máscara. Y eso es lo que vengo a reafirmar, que con la máscara o sin la máscara, sigo siendo Camorra. Un saludo, por favor, ya para finalizar y no entretenernos tanto, para la gente de Super Libre aquí en Guadalajara y sobre todo que nos escucha en varios estados de la República, en Brasil, Estados Unidos y demás. Pues un fuerte abrazo y un saludo para todas esas personas que nos ven y que nos escuchan, ¿sí? Les mando un saludo a su amigo y rudísimo Camorra y les digo, no me pierdan de vista porque voy a dar mucho de qué hablar. El rudísimo Camorra. Entonces, ¿cómo ves, profesor, las declaraciones que les dio este martes pasado? No, pues muy bien, fíjate que muy capaz, muy me gusta su modo de lucha. Ahora, bueno, pues el próximo martes, a ver cómo lo vemos en contra de este estigma, porque van en un mano a mano, ya sabemos. Entonces, yo creo que va a haber una muy buena lucha el próximo martes aquí en la Arena Coliseo. Y bueno, recordando a dos luchadores, ¿no? Uno que es precisamente Nitro. Así y es. El otro que es Black Warrior, que comentaba, ¿no? Que han sido de los luchadores que a él lo ayudaron mucho en los inicios de su carrera. Y también sobre todo Shocker lo menciona también mucho, yo creo que también por el pelo, él le hace un homenaje a todo mundo, ¿no? Sí, Shocker es parte importante también de su carrera y pues ahí está un Camorra que no se rinde y el próximo martes pues lo tendremos, como bien lo dices tú, profe, en un mano a mano contra Estigma, ¿no? El que vio la serie en donde salieron esos luchadores, luchador, sí, se llamó la serie, ¿verdad? El luchador. Y puso mucha atención a de haber visto y se ha de haber acordado cuando perdió Camorra de haber visto quién era exactamente Camorra. Exactamente, ya lo ubicaron, ¿no? Exactamente. Oye, bueno, continuando precisamente con el profe Cochís, por acá, bueno, pues Sam Berlanga dice, por lo que comenta de los ángeles, Ángel de Oro y Ángel de Plata, dice, a Apolo le falta visión. Ha dejado ir a muchos luchadores. ¿O será que no decide y solo obedece al dueño del negocio? Bueno, pues esto ahí está. Pues ha mandado ya el caso del Bárbaro, ¿no? Que ya hablaremos más adelante de lo que está sucediendo con él en la Arena México. Y bueno, pues Rafael Maya se comunica con nosotros y dice, por favor, pregúntenle si el Conejo Abrego ha sido su mejor alumno. Y se ríe Rafael Maya. ¿Por qué será, profe Cochís? ¿Qué recuerdos tendrán, verdad? ¿El Conejo? Tú el sabes. Conejo Abrego ha sido su mejor alumno. No, bueno. Pues ahí está lo de Rafael Maya. Kim Steve dice, saludos y qué gusto escuchar al gran Cochís, que Dios lo conserve muchos años de vida. ¿Qué recuerdos tiene de Sangre India? Ay, no, de mi parejita, pues, pues muchos, 14 años de pareja, dormíamos, para todos lados andábamos juntos durante 14 años. Uña, así que no, muchas carne, anécdotas, ¿no? Una vez platíquenos una picosona, dice allá, dice una duda, ¿verdad? No. También lo pise por él. Es familia. No, Anita, eso no. A ellos los mandaron a México por algo que ahorita te va a platicar. A ver, profe. Bueno, es que más bien nosotros aquí en las giras éramos muy vagos, entonces no dejábamos dormir a los compañeros. En el camión que viajábamos especial no dejábamos dormir a los compañeros, así que llegó hasta los oídos del, en aquel entonces, señor Ray Plata. Entonces nos mandaron a hablar a la oficina que ya los dejáramos dormir a los muchachos, pero pues no entendíamos, total que, pero para nosotros eso fue que nos mandaran más rápido a México. Porque pues por enfadosos nos mandaron a México, pero pues qué friega, nos pararon. No era lo que queríamos ir nosotros a México. Uh-huh. ¿Eh? Con las estrellas, pero allá los estrellaron, profe. Sí, allá sí, no, sino que allá estaban más duros que nosotros. Bueno, por acá también, profe, permítame un momento, le mandan saludos desde Mérida, Yucatán. Antonio Cetina dice, muchos saludos, amigos, ya sintonizándolos. Un abrazo a todo el gran equipo de Super Libre y aprovecho para saludar al maestro Gran Cochís, su hija la magnífica, con mucho potencial para llegar a ser una gran gladiadora. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. Ahí está, hablamos de dinastías, ¿no? Dinastías que se conocen dentro de la lucha libre y creo que la de Cochís también es una gran dinastía, profe. Sí, bueno, pues allá anda mi hija en México, allá ¿sí? está. Le ha ido bastante bien, ¿no? Ahí va, sí, va bien, hasta ahorita va bien mi hija. Sí, de hecho ella una experta en lucha olímpica. Precisamente en las redes sociales que no pudo haber estado aquí en el homenaje que le hicieron precisamente en la Arena Roberto Paz, pero que de corazón, pues prácticamente la tiene ahí cerca, ¿no? Sí. No. Gracias, mi hija. Pero primeramente que Dios, que le vaya bien. Así es. Bueno, por acá Ramón del Ángel dice, una duda y sin fin de hacer morbo, pero ¿por qué el profe Cochis no está en la Coliseo? ¿Por qué ya no siguió dando clases en el gym si tiene dos pilares? Uno es el Diablo Velasco y el otro es Gran Cochis. Pues, ¿eh? La verdad. Pues me... Así como, nah, pues, como pasamos los mensajes. Tuve que salir, ¿verdad? Tuve que salir, pero ahí estoy en la Roberto Paz, ahí estoy a tus órdenes. Así que, ¿dónde queda la Roberto Paz? La Roberto Paz queda en Gómez Farías, 2603. Ahí estamos, dos calles arriba de Chamizal. Perdón, San Andrés, perdón, Anita. ¿Y qué ha significado para usted estas luchas en homenaje que le han brindado, que es precisamente por parte de sus alumnos, por parte de la gente que le tiene un cariño? ¿Qué siente el profe Cochis este tipo de reconocimientos que le están dando en vida? No, pues así es como yo, si me han de dar algo, que me lo den así en vida. Pues me siento muy contento y pues feliz de que todos los muchachos estén presentes allí, sin decir, estamos a sus órdenes, profe, nosotros no cobramos nada, pero con hechos se lo han demostrado. Sí, me lo han demostrado los muchachos. Claro que pues yo extraño mi casa, la Arena Coliseo, ¿verdad? Claro. Pero pues de todos modos, algún día. Extraña precisamente la Coliseo, pero creo que lo bonito de esto es que un deporte que lo enamoró, que es la lucha libre, y que obviamente pues también su esposa, una excelente luchadora, sus hijos, pues la lucha le sigue dando, ¿no? Independientemente del lugar donde usted esté, sigue echando esa raíz, como se dice, a la lucha libre, y hace más fuerte un deporte que muchos pues lo siguen lastimando, pero que usted como pilar de este deporte pues sigue también llevando grandes elementos, ¿no? Sí, pues yo sigo llevando la misma escuela que me enseñó mi profesor del Diablo Velasco, y yo la seguiré impartiendo siempre, y pues mientras Dios me dé fuerzas, ¿verdad? Claro. Y pues a tratar de sacar los mejores. Yo quisiera que sigamos siendo la número uno en importación de luchadores aquí en Guadalajara. Así que a mí me da gusto que todos sobresalgan de aquí de Guadalajara. Vaya que sí. Bueno, y por acá también el Sopilote le pregunta, dice, profe, ¿qué ha pasado con Saturno? ¿Dónde está? Saturno ahorita está descansando porque anda lastimado de un hombro y está en reposo. Pero ya un mes más y ya yo creo que ya va a estar en acción. ¿Estuvo también en el homenaje o no, profe? No, estaba lastimado. Ah, eso es. Sino que sí. La gente sí preguntaba por él. Sí. Está pues lastimado de un hombro, se le sale el hombro, entonces está en tratamiento. Okay. Vaya que es muy temerario el muchacho. Exactamente. Pero mira, lo bonito de esto, profe, y yo lo digo aquí abiertamente, hemos visto precisamente que en la Arena Roberto Paz, donde le abrieron las puertas, los jóvenes han aprendido la técnica al 100% y ahora dan buen espectáculo tanto aéreo como a ras de lona. Sí, bueno, acuérdate que bueno el lema mío es de que no se pierda la lucha clásica, que se siga... la lucha, manteniendo la lucha clásica, y es lo que yo les imparto siempre. El luchador debe demostrar que debe de luchar, que sabe luchar, así. Después haga sus brincos y todo eso, pero primero que demuestre que sabe luchar. Desde la toma del referee. Sí, ya no se hace. La toma. Ya muy poco se hace. Ya, pero yo eso es lo que... Les pide, ¿no? Que no dejen de aprender lo que es la lucha. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial. Yo me tengo que retirar, tengo un compromiso. Mira, verdad. Ay. Usted disculpe, este hombre, ojalá y no se nos vaya a atravesar ahí, se nos vaya a traer un toro este desgraciado, porque va de monosabio. No, soy de autoridad, Si ya lo dijo el niño en la transmisión, que te metiste a reclamarle al Chetos, si algún toro sale mal, no vayas a ir a reclamarle. No, me dan un pitonazo, ¿y para qué quieres? Mejor no. Bueno, ya. Muchas gracias, pobre, se queda aquí con los compañeros, con la jefa y con los compañeros, y bienvenido, ¿eh? Gracias. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Regresamos después de una pausa y volvemos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. El desarrollo de un producto, la tecnología, el financiamiento, la competencia, las condiciones de mercado. ¿Cuáles son las verdaderas razones y herramientas que marcan la diferencia y llevan a un emprendedor a volverse un verdadero empresario? Descúbrelo en Escuela de Negocios. Todos los miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la noche en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Sigan escuchando el programa Super Libre, el mejor programa que hay aquí en Guadalajara. Su amigo es Tuca Junior. Querido Eddie, por algo eres tan especial con esa música, ¿cómo no? Oye, Bon Jovi. No, sí, pero o sea, yo pensé que venía, ¿eh? Con aquellos de que los Bon Jovi. Ah, yo dije, ¿cómo? No, ese es otro tema. No vas por darte gusto, sobre todo con Bad Medicine. Bueno, pues, ¿qué te Doña parece? Doña Wagner, Doña Macabrona, Doña... ¿Qué falta? Oye, ¿qué? ¿Por qué, Paquito? No, yo nomás sé, o sea... Saludos como... a Wagner, por cierto, que ahora que subimos en la Ciudad de México, pues es un Wagner que necesita volver a estar en esos sitios que la gente lo compra, claro. ¿No? Lo compra bastante bien, y creo que Wagner necesita nuevamente el respaldo de una empresa, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Creo, yo lo digo abiertamente, el Consejo necesita a Wagner y Wagner necesita el Consejo. No, en este momento el Consejo necesita un ídolo de verdad y no fantasías, y creo que Wagner lo es. Fantasías animadas de ayer y hoy son los que tenemos después, Anita, porque pues traemos más información. Sí, hay una entrevista muy interesante con Volador y queremos ponerla para todos ustedes porque el viernes pasado se llevó a cabo la final de la Gran Alternativa, donde ya lo comentábamos, él iba acompañando, ¿no?, a Soberano Junior e iban a enfrentar, perdón, a Mr. Niebla y al Bárbaro Cavernario. Hablamos con él previo a lo que fue esta función, queremos que lo escuchen porque después de eso pues hablaremos de lo que sucedió el viernes. Estuvimos en vivo en la Arena México, ya saben que cuando queremos pues darles a conocer un poco más, pues de viva voz, ¿no? Tenemos que ir comprobar para poderles decir si eso no son las cosas y sobre eso pues con hechos, ¿no? Y no nada más lo que vemos o nos dicen. Lo que te dicen tus amigos. No, vamos, y hay gente que nos vio en México, para que después digan que no es cierto, hay gente que nos vio en la Arena México, que platicamos con mucha gente, pero primero vamos a escuchar a Volador y después les cuento todo lo que vivimos por allá. Hola, ¿qué tal, amigos de Superhéroe? Estamos aquí con Volador Junior. Bueno, pues Volador, ¿cómo te encuentras esta noche, Martes de Glamour? Bien, gracias a Dios, y pues con el triunfo de ganarle al águila que quiere ser un depredador del aire. Oye, y sobre todo algo muy interesante, el próximo viernes, Gran Alternativa, una final al lado de Soberano. Así es, mira, llevamos una ventaja que el Soberano ya tiene tiempo aquí dentro de la empresa, y el Cavernario quiere sobresalir, pero le hace falta mucho, y de que te pesa la Arena México, te pesa. un Mister Niebla, bueno, que ya vimos un reencuentro nuevamente, rudo a rudo, pero ahora esta vez será rudo técnico en Puebla. ¿Se vuelve a repetir la historia nuevamente? Sí, yo creo que eso no se olvida, ¿no? Lo que tú has aprendido del estilo rudo, del estilo técnico, no se te olvida. Entonces, queda como que la rencilla. Entonces, yo quiero apadrinar al soberano y quiero llevarlo al estrellato, y eso no va a pasar de que nos gane el cavernario y Mister Niebla. Vamos a salir con la mano en alto. Oye, y un volador que tanto de rudo como de técnico siempre encuentra rivales que quieren todo en contra de ti. Yo creo que es la envidia, es envidia, no sé por qué tanta envidia sobre un luchador. Pero es muy bueno enfrentarse a diferentes luchadores, tanto del bando rudo o técnico. Bueno, pues estamos viendo aquí al 1000% guapo que espere su turno, porque estamos con Volador. Así es que, Volador, pues simple y sencillamente saber que el próximo viernes la gente va a estar al pendiente de lo que pase contigo al llevar a lo que es el soberano y obviamente esa rivalidad con Mister Niebla. Sí, además hay que tomar en cuenta de que la gente pues se va a dividir, ¿no? Está con Niebla y está con el depredador del aire, pero creo que ahorita lo que cuenta es la juventud. Mister Niebla ya es grande, ya está muy lastimado sus rodillas y hay que tomarlo y hay que agarrarlo por ahí. Ya para finalizar y no entretenerte más, un saludo por favor para la gente de Super Libre. Un saludo a todos los que escuchan Super Libre de parte del depredador del aire. Muchas gracias, Volador. ¿Me permites una foto? Pues ahí está. Eso que escucharon ustedes de Shocker es porque estábamos entrevistando a Volador y llegó que quería que lo entrevistáramos y cortar la entrevista con Volador, pues que esperaba su turno. Es que él, ¿no?, se siente en su casa, Anita, entonces puede llegar y abrir la sala. No, con la pena, con la pena, pero aún está en su casa. Si hay visitas hay que respetarlas, ¿no? Y estábamos con Volador y tenía que esperar su turno. Se molestó Shocker y se fue, ¿verdad, profe? Pero bueno, estábamos con Volador, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, pero bueno, pues que esperó. Y no esperó su turno, se fue. Se fue, pero claro, bueno. Porque antes de él teníamos a otros dos más por entrevistar. Exactamente. ¿Pero iban a preguntar algo a Shocker? No. Él llegó simplemente que quería salir en Super Libre. Simplemente se fue de rudo y no hay nada que preguntarle. Fíjate que hablando ahora sí de esto que sucedió con Volador, bueno, lo que comenta aquí tiene mucha razón, ¿no? Un Volador que obviamente, pues, es parte importante también del Consejo Mundial de Lucha Libre, que iba apadrinando a alguien como Soberano, que es otro de los muchachos que pues han querido darle el apoyo, pero la gente sigue sin comprarlo. Es un muchacho que aún yo los vi el viernes en la México, tanto a él como al Bárbaro, no los veo como que sean los que el público está deseando ver, al menos no en este momento. Ajá, sí. Les falta mucho a los dos. Salieron en una presentación, digo, y perdón si me está escuchando el Bárbaro, su familia y demás, pero pues ya saben que hablamos lo que vemos, ¿no? Y que pues la amistad queda fuera de estos micrófonos y que aquí pues simple y sencillamente hablamos del trabajo, así como la gente que nos está escuchando puede que les guste nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues decirles que yo esperaba ver una manera diferente al Bárbaro estando en la México. Creo que el estar ahí con el hecho de salir a pasarela, ves en verdad los luchadores que merecen estar en una arena México. A mí sinceramente me quedó a deber el Bárbaro, no le vi nada al Bárbaro, todo el trabajo lo hizo Mister Niebla. Lo que el Bárbaro hizo fue obviamente engañar al referee en turno cuando llegó y aplicó el backcracker para Volador, y obviamente con eso, bueno, pues Mister Niebla se lleva el toque de espaldas al depredador del aire, y con esto pues se llevan el triunfo de la gran alternativa, ¿no? Pero un público que pues apoyaba a Mister Niebla, más no al Bárbaro. Entonces, qué bueno, yo lo vuelvo a repetir, me da mucho gusto que el Bárbaro esté en Arena México, que esté en carteles tan importantes, porque no todo el que llega y le dan una oportunidad llega de la noche a la mañana al lugar que a él le dieron, ¿eh? Perdón que lo diga así, pero el Bárbaro de la noche a la mañana llegó a un lugar que creo que le falta mucho. Le falta muchísimo, lo pude observar, lo pude ver. Felicidades que ganó la gran alternativa. Es un gusto porque es un elemento de Guadalajara, pero esto yo sí creo que necesita triplicar todo el esfuerzo que ha hecho, los conocimientos que tiene, ponerlos al mil, si no quiere que el mismo monstruo de mil cabezas se lo coma. Oye, Anita, yo creo que cuando se fueron él y Black Metal, tú los viste, ¿no? A los dos. Sí. ¿Cómo viste el desempeño de Bárbaro Cavernario la primera vez que fue a México y esta última vez? Lo vi más emotivo. ¿Más emotivo? Sí, lo vi con más ganas, lo vi con esa hambre que tiene el luchador de llegar, de mantenerse a lo que vi el viernes, que era una final en la cual era, yo vi un bárbaro como si estuviera en la Arena Coliseo. No por demeritar nuestra Arena Coliseo, pero lo vuelvo a decir, el llegar a la Arena México son las grandes ligas, lo que todo luchador quiere llegar, y con la pena, aún sean independientes, y aunque digan que no es cierto, es mentira, todos queremos llegar a una Arena México, y te lo digo porque hasta yo como aficionada, no sé cuántas ocasiones ya he pisado la México, y es la misma emoción, ¿no? Llegar y vivir una Arena México. Entonces, independientes de otras empresas y demás, el estar en una Arena México te da todo, ¿no? Un bárbaro que, lo vuelvo a decir, felicidades, se lleva esta alternativa. Creo que pues va a estar ahí porque obviamente forma parte de la peste negra, pero sí tiene que trabajar mucho. Y así, lo vi así, y pues es para bien de él. Ojalá que pueda volver a mostrar eso que aquí en Guadalajara nos convenció, pero que en México le falta mucho. Pude platicar con los aficionados al terminar la función y pues dijeron, una lucha más. Imagínate que digan una lucha más cuando es un evento muy importante, una gran alternativa que se le ha dado a luchadores tan importantes como un Héctor Garza, que fue de los primeros que surgieron, sí, como un Último Guerrero, gente importante que ha estado ahí, que han apadrinado, un Místico también que salió de ahí, la primera generación, Sombra. Entonces, el propio Volador, el propio Arcángel, que lo tuvimos aquí, todo un maestro, el señor. Entonces, creo que esto es un paquetote porque el zapato le queda grande todavía al bárbaro. Pero fíjate, una cosa, como tú lo dices, el bárbaro obviamente ya no convenció quizás en la lucha a la gente, porque es un juez muy grande. En Arena México la gente, vaya que sí, te aplaude o te abuchea, y lo hemos visto en varios casos. Digo, no nada más en el del bárbaro, hemos visto varios casos en los cuales, bueno, pues a Rush incluso, ahorita que no está Botamán, también no lo querían. O no lo quieren. Sigue sin quererlo, ¿eh? El viernes fue un abucheo. Pero a Sombra ya es diferente, ¿no? Porque a Sombra ya le han valorado un poquito más aquello que ha hecho y que pero, se ha presentado. Pero lo han valorado porque lo ves en el cuadrilátero, Paquito. Y yo lo he dicho, de Sombra, sí. Y lo vuelvo a repetir y lo voy a decir toda mi vida. Cuando Sombra le gana la máscara a Felino, dije, pues que se la crea él, porque el muchacho no tenía ni el mínimo para poder vencer a alguien como Felino. Felino tenía los conocimientos, tenía el colmillo, tenía la experiencia, tenía el público a favor, y un Sombra que por un descuido de Felino se lo lleva y se lleva también esa máscara. A partir de ahí, yo lo he dicho, el crecimiento de Sombra ha sido magistral. Esas idas a Japón, el físico que el muchacho hoy tiene una madurez muy buena arriba del cuadrilátero, y creo que todavía lo que le falta por traer a este lagunero, y ojalá en verdad que el bárbaro pueda hacer eso, ojalá que el bárbaro pueda tener esa propia personalidad, porque yo el viernes lo que vi fue una copia de Niebla en la cual no necesita de eso, porque pues creo que el muchacho, si está en la México, es por algo. Entonces hay que demostrarlo, hay que afianzarse a ello. Ya tiene esa gran alternativa, ya está en una agrupación de las más queridas por parte del público, está en luchas estelares, entonces ojalá que explote como debe de explotar. Y vamos a ver hasta dónde le puede aprovechar precisamente el haber ganado la gran alternativa, porque ya viste, hemos visto como agente de Bobby Zavala, por ejemplo, que también... ¿Y dónde está, no? ¿Y dónde está? Exactamente. Impulso, ¿no? Entonces, pues ahí está. Pudimos también saludar a su hermano, el Guerrero Maya, que para mí es un excelente luchador, y que se me hace ilógico que aquí en la Coliseo no le den la oportunidad que merece el muchacho. Estaba súper bien la dupla con el Demonio Rojo. No sé si es porque algo no les gustó, pero pues ya no se han visto, y creo que era de las duplas que también valía la pena, y en verdad un Guerrero Maya que también merece más. Perdón, Demonio Maya, perdón. Vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Yo soy Andrea, y ser estilista es mi trabajo, pero checar que nuestros representantes cumplan con lo que prometen, también. Yo soy Alfonso y soy taxista, aunque también me dedico a darle seguimiento a lo que hacen mis gobernantes. Yo soy Gaby, todos los días enseño a mis alumnos, y también me informo sobre las decisiones que toman mis representantes. Ser ciudadano es parte de tus actividades diarias. Exige y dale seguimiento al trabajo de nuestros gobernantes. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de un año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo, no lo duermas de lado, sí duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. A todos los radioescuchas de Superlibre, un saludo. Ya saben, no más injusticia, no más oscuridad. Hasta la vista, amigos, el tirante. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes y bueno, rápidamente mandarle un saludo a Ana Zamudio, perdón que no te pudimos contestar y vamos a entrar al aire, pero bueno, por acá manda saludos y dice, a ver, déjame leer tu mensaje que no lo habíamos visto, Ana, pero en este momento lo decimos al aire, a ver dónde empieza a ver, su mensaje, perdón, dice, atentamente el ángel solitario, un saludo al profe Gran Cochís que fue un buen maestro y que fue un servidor de muchos más. Un saludo a Superestrella, programa, buen programa, atentamente el Ángel Solitario. Dice, le mando un abrazo y ahorita no pude asistir ya que tengo unos problemas de salud. Bueno, esperemos que pronto te recuperes, Ana. Y dice, ahí andamos, un saludo a América Salvaje y al Ángel del Silencio. Que llegue ese saludo hasta Tlajomulco, atentamente el Ángel Solitario. Pues ahí está, por parte de Ana, que les manda saludos. Y bueno, pues continuando precisamente con este tema, ¿te fijas cómo son mis compañeros? Me dejan hablar y ellos no dicen nada, para que al rato a mí me reclame. No, es que tú te es la guadaña de Anita, la saca y la empieza a aventar y corta. Pero obviamente me gustaría que ustedes también den su opinión, porque para mí yo fue lo que viví en la Arena México, es lo que vengo y les transmito a todos ustedes. Pero me gustaría que ustedes, si lo vieron por televisión, leyeron reseñas y demás, ¿qué opinan de esto? ¿Están en acuerdo, desacuerdo? Digo, también sería interesante y que dijeran su punto de vista. A lo mejor a ustedes les llena la pupila el bárbaro, ¿no? Pues ya lo dijiste todo. Yo no tuve chance de verlo por internet, pero vi la segunda eliminatoria en donde él precisamente queda con Mr. Niebla para la final y la verdad, pues sí, como que estaba nervioso, como que no era el bárbaro cavernario que yo estoy acostumbrado a ver aquí en Guadalajara. Claro. La verdad es mi amigo y demás, pero pues sí, como tú dices, ya lo dijiste tú todo. Híjole, me da muchísimo gusto, de verdad, me da muchísimo gusto que un tapatío más ya esté dentro de la cartelera de la Arena México, pero híjole, ya estando ahí, pues hay que echarle más ganas y hay que sacar todo lo que traemos dentro, ¿no? Ahí ya teniendo la oportunidad, pues no hay que desaprovecharla. Yo en alguna ocasión cuando lo vi aquí en la Coliseo lo critiqué fuerte y también a micrófono dije, me cayó la boca porque el muchacho le vi un rendimiento después y lo dije al aire sin ningún problema y así como estoy hablando el día de hoy, que a mí no me inyectó nada, que pregunté porque me gusta sondear en la Arena México a la afición, que a final de cuentas es el que compra un boleto y que también dijeron, pues ni fu ni fa, no hace nada, ¿no? Son comentarios que duelen y que pesan y que es gente que ni son mis amigos, que fui al azar a preguntar y demás, y que eso, al contrario, en vez de tumbarte, te tiene que levantar y te tiene que demostrar de callar bocas y demostrar por qué estoy en la México, ¿no? Entonces, pues es algo que es sin afán de ofender, simple y sencillamente de traer la noticia como la vivimos y lo sentimos, ¿no? Y qué respetable. Yo lo único que no quiero es que vaya a ser una bomba de humo, porque te digo, la gran alternativa, pues sí, es un impulso más para un luchador, pero de repente cuando no hay un apoyo, cuando no hay lo que se debe de respetar para un luchador así, yo lo que quiero es que no se vaya a hacer nada más el inflado en este momento de que haya ganado y que después ya no vayan a apelar para nada, porque tiene que brindarse arriba del cuadrilátero, yo lo sé, y yo siempre se lo he dicho, tienes que hacerlo de alguna manera, Paquito, para poder sobresalir. Perdón, pero en este caso, todos los muchachos que han llegado a la gran alternativa no estaban en luchas estelares. ¿No estaban en grupos tan importantes? No, Euforia después de un año y medio, si no me recuerdo, fue cuando ya lo empezaron a poner en planos estelares, sobre todo con los guerreros. El Bárbaro llegó ya a luchas estelares, llegó a una agrupación. A eso me refiero con una bomba de humo, que no vaya a ser el beneficio de uno lo que vaya a ser nada más en el aspecto del momento. Y que cuando ese uno se tenga que agarrar de sus cositas, tenga que ser por medio del Bárbaro Cavernario. Eso es lo único que yo digo como bomba de humo. Ojalá que en verdad, felicidades, lo volvemos a decir, qué bueno, nos da mucho gusto. Su papá dice, critíquenlo porque debe de ser realmente mucho profesional. Y creo que no es una crítica mala, ¿no? No, pues hay crítica mala. Más bien le pesó la Arena México, ahora lo que tiene que hacer es mantenerse, pero seguir entrenar, hay que estarse entrenando, no dejar de entrenar, y echarle, bueno, así que todos los kilos, porque pues para ganar la alternativa debes demostrarlo. ¿Por qué la ganó? Exactamente. Y fíjate que pudimos platicar también allá con gente, pues como Pánico, el señor, pudimos saludarlo también y demás. Si vamos a trabajar, Paquito, no creas que nada más voy a hacer el pisa y corre. Exacto, yo hice mi cara nomás Pánico. Porque dije, qué bueno que llegaste con Pánico. No, También lo conoce bastante bien, ¿no, profe? Sí, cómo no. Pudimos saludarlo también al señor ahí, y bueno, pues está enterado que somos los encargados de llevar las narraciones martes y domingo. Y eso también da gusto, ¿no? Que la misma empresa, en la mismísima Arena México, pues sepan que estamos trabajando, claro. Y que pues llegando a varios lugares como Brasil, como Colombia, como Europa, entonces creo que también eso es importante. Y eso también nos obliga a nosotros a seguir llevándoles a todos ustedes buena información y que la disfruten, ¿no? Oye, Anita, déjame dar tus saludos porque luego ya ves que por acá el Ángel Solitario ya lo había mandado. Daniel Flores Aguilera dice, un saludo a todo el equipo de Super Libre. Y anótenme para la playera. Saludos al profe Cochís. Gracias. ¿Qué playera vas a regalar? ¿Una playera, Paquito? ¿Me regalas una también? Yo tengo esta, no sé si tú la traes nomás en azul, Chicamino. Aparte, hay razón porque, pues, el llevar el nombre del cavernario, pues, es una figurota. Profe, no me toque ese tema. No. No, porque es algo que aquí Paquito y el profe Víctor no me van a dejar mentir. Sí. Es algo que yo siempre dije. Yo me niego a que use el nombre del cavernario, porque aunque han dicho que nada tiene que ver con él, que es real y demás, pero es un nombre que inmediatamente nos lleva a la época del cavernario Galindo, en el cual era un luchadorazo, una estrellota, el señor. El papá de los rudos. Sí. Entonces debe de echarle ganas, porque está dejando el nombre allá abajo. ¿Sí? Exacto. Mire, por acá dice José Vargas Mendoza, qué buenas palabras y qué verdad lo que dice Anita, la felicito. Saludos a todo el equipo de Super Libre y saludos al profe Cochís. Gracias. José Vargas Mendoza. José, un abrazote y bueno, pues no, también. Nada, el Ángel Blanco. José Vargas. ¿Verdad? No vaya a ser, oye. ¿No? Saludos, Pepe, si me estás escuchando. Ramón del Ángel Casillas dice... esas son palabras, Anita. Mis respetos para ti y espero sigas con esa ética periodística. Salúdenme al buen Eddie, el guapo. Dice, si está superestrella, un saludo a uno de los físicos más hermosos de la lucha libre. Gracias. Ella iba para algo grande. Gracias, muy amable. Pues ahí está, mira. Iba para algo grande, pero la señorita de repente, yo creo que andaba en otros menesteres de la lucha libre también, pero ya de repente dejaste los cuadriláteros. Sí, pero sigo todavía, así como mi papá, no me he retirado, sigo en lo que es el deporte, no puedo seguir luchando por una situación de mi nariz, pero si yo pudiera, no, todavía estuviera luchando, la verdad, pero sigo como instructora en el deporte. Tengo este próximo sábado 22 una carrera por 10 kilómetros en el OmniLife, en la noche. Ay, ¿le dije? Nada. No. No, está bien dicho, okay. Porque es la casa de mis chicos. Ok, entonces está bien. Pero sigo, me gusta el deporte, me encanta, y si pudiera, como les digo, seguir luchando, me encantaría. Oye, y alguien que nos preguntaba precisamente, ¿no te ha dado a ti por entrenar niños, gente o algún alumno ya preparado del profe? De lo de la lucha, sí. No, la verdad no. Anteriormente mi papá, cuando no estaba, que estábamos aquí en Arena Coliseo, si no estaba él y estaba nomás mi mamá en paz descanse, me permitían ellos darle el entrenamiento. Algunos de los alumnos que ahora ya son estrellas de mi papá, y estábamos también en lo que era la lucha libre y dividían los grupos, mi papá en la mañana a las 7 en la parte de arriba, en el ring de box, en el ring de en medio y en otro cuartito que era muy especial donde mi papá, sí, donde mi papá les enseñaba pues sus secretos, ¿no? Entonces él me permitía también estar con otros chicos ayudándole. No tal cual la el entrenamiento como él lo daba, pero sí, pues sí, sí me lo sé todo también. Ay, sí, toda la vida, pero ¿no? Gracias a todos esos conocimientos que me ha dado mi papá, pues ahorita estoy donde estoy como entrenadora y he tomado ya varias certificaciones que son de ritmo latino, es una actualización de step y mi certificación de instructora de fisiculturismo también. Y pues seguimos en lo del deporte, pero si vuelvo a luchar. Tanto costalazo, digamos. Sí, sí, sí, la verdad, sí. Y pues está uno más al pendiente de mi hija, porque pues no me gusta desatenderla. Me gusta estar con ella, le disfruto mucho. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Y rápidamente dice, saludos a mi papá, solo quiero decirle que lo amo y que lo estoy escuchando. Le estoy echando muchas ganas para no defraudarlo y seguir haciendo crecer la dinastía. Espero algún día estar participando en eventos grandes como lo hizo mi papá y formar mi propia historia. Gracias a mi papá por ser mi papá y por ser mi maestro tanto en la vida como en la lucha. Y si no hubiera sido por él, yo nunca hubiera sido luchadora. Obviamente la magnífica. Ah, mija, no, muchas gracias, mija. Échale, síguele echando muchas ganas, mija. Ahí está, pues vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando con el profe Cochis. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB. Canal 58. 580 AM. 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Es natural que con el tiempo los billetes se dañen o se deterioren, pero rayar, pintar y escribir en tus billetes los maltrata y puede hacer que pierdan su valor. Cuando los billetes tienen frases o dibujos con mensajes de carácter político, religioso o comercial, pierden su valor. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. No los rayes. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten. El servicio es para todos y es gratuito. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Estuviste con ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñanos a la unidad de salud más cercana con la cartilla nacional de vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Sigan escuchando su programa Super Libre. Tu amigo el Tejano Junior, los hijos de la Verma. Rápidamente regresamos a Super Libre y bueno, siguen llegando los saludos a un gran maestro, a una persona que se ve, que más que maestro lo quieren como persona, profe. Y aquí le voy a leer uno y al final le voy a decir quién se lo escribe. Dice, saludos a todos en cabina, les mando un fuerte abrazo y en especial a mi profesor Gran Cochis. Gracias a él, varios de sus alumnos estamos donde estamos en estos momentos. Muchas gracias, profe Cochis, el mejor profesor que he conocido. Dios lo bendiga. Precisamente Titán. Ah, gracias, muchas gracias. que te vaya bien. Ahí está Titán, que mire, este muchacho es un ídolo, yo lo he dicho, profe, he estado en la Arena México y les digo que en ocasiones hay empresas que quieren fabricar ídolos, pero mientras el público no los acepte no va a ser así. Y hay luchadores que sin que la empresa los haga ídolos, el público lo hace. O sea, y lo he dicho en micrófono y fuera de él, Titán es un ídolo. Sí. La gente paga por ir a verlo, la gente lo quiere, tiene una humildad enorme y eso lo hace grande. Y el hecho de que también aquí esté presente en Super Libre mandándole saludos, creo que eso lo demuestra así, ¿no? Sí, pues sigue como eres, ¿eh? Sigue como eres, Titán, para que te siga yendo bien. Bueno, y Ceci Orozco desde Ciudad Juárez dice, gracias por ser una voz razonable de la lucha libre y como siempre por su gran programa. Pues ahí está, gracias, desde Ciudad Juárez, Ceci, y pues interesante y sobre todo pues es un gusto que luchadores así estén en contacto, como Hooligan, que también en cuanto supo que usted iba a estar con nosotros, inmediatamente se reportó y dejó ahí mensajes también, ¿verdad? Sí. Para usted, profe, y Hooligan también es otro de los luchadores de los Rebeldes Tuareg, que obviamente están presentes también recordándolo. Sí, gracias, gracias mi Hooligan. Y otro que lo está recordando, pero lo quiere decir de viva voz, es precisamente por teléfono, ya lo tenemos en la línea. Adelante, buenas tardes, ¿quién se comunica por esta línea? Muy buenas tardes a todos ustedes, ¿qué tal amigo? Les habla su amigo Fraile de la Muerte. ¿Cómo están, mi querido Fraile? Muy bien, muy contento, Anita, realmente estoy escuchando un gran programa, un invitado de, pues ahora sí, como podemos decir, me atrevo ahora sí a decirlo, el número uno. Oye, mi querido Fraile, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, tú estás muy contento, pero yo estoy enojada contigo. Anita, creo que voy a cortar la llamada en este momento, ¿eh? ¿Otra vez? Oye, ¿ya de diario? Pues es que tú estás como la canción, prometes y prometes y nada. Ay, Anita, realmente, mira, lo que pasa es que si andamos un poquito ocupaditos, yo pensaba asistir el día de hoy, pero realmente, pues, ese lugar pues se lo merece el profe y realmente pues es un invitado, tanto los que están ahí, también su hija, y realmente pues es un orgullo para mí tener estas palabras y decírselo de frente. Profe, realmente muchas gracias por todo. Gracias, Chuy, gracias, gracias. A ver qué día te voy a visitar. Muy bien, profe. Que saque los lonches, mi querido Fraile, porque tú dijiste que ibas a traer y no has traído. Lo que pasa es que no tengo ahorita servicio a domicilio. No. Mandamos a Botamán y sí, Fraile. Sí, que gusten, aquí está su pobre, su humilde casa, donde sí, pues, aquí estamos a sus órdenes. Que el día que gusten venir a probar un lonche, un kilo de ayuda, tengo varios modelos en lonches. Está el kilo de ayuda, que realmente, pues, sí pesa un kilo. Está el mamado, tengo la guanga, tengo el ranchero, tengo varios estilos, el día que gusten aquí está, la mayoría de ustedes sabe dónde está mi negocio y los espero con los brazos abiertos. ¿Puedo ir ahorita para traerle uno al profe Cochillis? Nada más trabajo, Anita, nada más trabajo de lunes a viernes. Estás dando el menú, tienes ya todo servido y no hay servicio. No. Sí, nada más trabajamos de lunes a viernes, y sí, pues, aquí los esperamos para que vengan y los prueben. Muy contenta, Anita, regreso a lo mismo. Es una persona que realmente me da gusto que le estén haciendo sus homenajes para que le valoren sus trayectorias, ese profesor que realmente pues ha dado todo. Nada más lo único que sí le faltó, profe, ¿no llevó el tururú? No. Bueno, para la otra, profe. Sí, sí, Chuy. Para la próxima. Muy contento, sus hijos realmente es una leyenda, todos han hecho pues una buena carrera desde la grande hasta la chica, todo le han echado muchísimas ganas, me ha costado, recuerdo varias, tengo varias anécdotas de con el profe, de cuando empezó la magnífica, cuando empezaba Saturno, Saturno realmente me atrevo a decirlo, que fue una de las personas, y es un luchador que le trincaron su carrera, sí, por conveniencias, por envidias y por hipocresía. Realmente, discúlpenme que se los diga al aire, la gente no se tiene que enterar de muchas cosas, pero qué mejor que estén ustedes enterados y que platiquen. Realmente ese muchacho fue él era para estar en la Arena México, y discúlpenme, ¿sí? Pero a niveles como ese muchacho, muy pocos, porque era una persona que está preparada desde la Olímpica, desde la Libre, todo lo que le pidieran a ese muchacho, tenía. Aéreo, todo. Lástima, como luego dije, hace ratito lo comentaron ustedes, es por conveniencias de la empresa, ¿sí? Querer forjar a un ídolo. realmente, no sé, ¿sí? Apenas están empezando la primaria y le están dando el certificado de preparatoria. Así ¿sí? es. Y discúlpeme que se los diga, ¿sí? No estoy triste porque hay personas dentro de la empresa que están mejores preparadas que las personas que están mandando a México, ¿sí? Y no se merecen ese lugar. Yo en lo personal se los digo, ¿sí? Porque conozco de lucha y conozco el ambiente. Exactamente. Pero, además, Fale, es un punto de vista muy personal y yo creo que aquí es bienvenido. Sí, yo no tengo nada en contra de ellos. Estoy en contra de las personas que los mandan, que se quieran parar el cuello, que se quieran decir, yo lo mandé, yo lo hice, yo lo forjé. No es cierto. Que manden gente preparada, ¿sí? Gente que realmente merezca estar ahí y pues que den un buen papel, ¿sí? Porque nomás ir a pararse y decir, ya estuve en la Arena México, no tiene caso. Exacto. Sí, la verdad, y pues ese es mi punto de vista nada más. Y muy cierto, ¿no, profe? Sí. Y muchachos, esto no les quito mucho tiempo. Tenita, sí, espero un día de estos nos ponemos en contacto para estar en su programa, que me inviten. Claro que no, sabes que no necesitas invitación. Echar unas platicaditas. No, nomás necesitas un costal con lonches, mi hermano. Y eres bien. El personaje del Fraile de la Muerte, eres uno de los amigos que más quiero y que como luchador eres de los que siempre disfruté arriba del cuadrilátero. O sea que tiene mucho peso para ti. Sí, tienes mucho peso para mí, mi querido Fraile. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, profe. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Chuy. Estrellita, también te quiero mucho. A todos en especial, pues un fuerte abrazo. Y realmente espero que no se olviden de Fraile también, porque pues pasa el tiempo y yo sé que se van perdiendo, pero no importa. Pasaremos un día de estos a visitarlos y echar una platicada ahí y estaremos en contacto. Con lonches, sí, claro. Sí. Claro que sí, mi querido Fraile. Un abrazote. Un abrazo a todos. Hasta luego. Igual, hasta luego, Fraile. Gracias. Pues ahí están las palabras del Fraile de la Muerte. Y bueno, hablando de luchadores que van, que pueden hacer grandes cosas, pues también hay mujeres. Y una de ellas es precisamente Silueta, que la madrugada del día de hoy allá en Japón desafortunadamente no se pudo llevar la triple corona que obviamente estaban disputándose en la empresa Reina, donde pues ya sabemos que Silueta se fue el miércoles pasado para allá para poder enfrentar a esta japonesa que, bueno, pues como ya lo decíamos, Siru no... pues no dejó de ser reina, se quedó con estos campeonatos. Una lucha que estaba pactada a una sola caída con límite de 60 minutos. Una gladiadora que obviamente lo decíamos, ¿no? Cuando ella se fue a Japón, fue con la moneda en el aire, diciendo pues a ver qué puede pasar. Ha tenido un gran crecimiento Silueta a partir de esas visitas a una empresa pues que se está haciendo poco a poco reconocida. Y bueno, que los comentarios que se han dicho a partir de esta lucha es que fue una lucha muy recia, muy fuerte, donde el arma más letal que tiene Siru son precisamente patadas directas a la cabeza. Eso pues obviamente mermó la condición de Silueta y la terminó pues rindiendo con un suplex alemán, en el cual pues ya la tapatía no pudo hacer mucho. Pero afortunadamente, yo siempre lo he dicho, en ocasiones el ganar no es precisamente el que te dé los logros, ¿no? A veces perdiendo también se gana, y en esta madrugada, pues Silueta sí lo hizo, pierde la oportunidad de quedarse con la triple corona, pero gana el respeto de los japoneses, que a ellos no les vendes nada. No, espejitos no. Exactamente, no. Ellos te lo compran porque ven sí. que vale la pena, y si no, pues con permiso y adiós, ¿no? Y convenció, Silueta volvió a convencer en Japón, ella regresa el día de mañana a nuestro México. Y bueno, un abrazote también para la Nazi, la comandante, que salió como second para apoyarla y que obviamente pues ahí la estuvo impulsando para pues que no perdiera también, porque ya la Nazi había enfrentado también a Cirula el año pasado, entonces conocía a la rival y pues ahí estuvo tratando de llevarla por donde tenía que ser, pero desafortunadamente pues no se logró el objetivo, pero sí el hecho de hacer un buen papel, y creo que a final de cuentas esto es lo que también nos tiene que hacer sentir orgullosos, ¿no? Claro que sí. Sobre todo si Silueta, que también la conoce perfecto, profe. No, claro, sí, también. Y que se siente orgullosa, dice ella, mi profe Cochís. No, sí, la muchacha merece de donde está. Vaya, pero, sí. Sí, a la otra que le... ¿sí? Pero lo bueno que ya está ya. Así es. Sí, hay que picar piedra, pero hay que estar presente, ¿no, profe? Sí. Exactamente. Y bueno, por acá, déjame mandar saludos a la gente que se está reportando. Mario Rojas dice, saludos a todos en cabina, en especial al profe Gran Cochís y a toda la banda que como cada domingo los escuchamos acá en el barullo. Ah, caray. O sea, hacen mucho grito, mucho bulla, ¿o cómo ¿sí? está? No, no, no. ¿Sí? ¿Eso? Sí, no, pues si no, no venden. Sí, claro. No, estilo, ¿eh? Como guacamayas. En... ¿Algo así como que el que no enseña no vende o cómo? No, no, no, Anita. ¿El que no grita no vende? ¿El que no grita no vende? Porque nosotros vamos a un lugar donde es un centro cultural que es muy, tiene muy poco que ofrecer, pero mucho que enseñar. Sí, claro, es diferente. Sí, sí, sí. Y además te alivias de la gripe, tos, más todo. Ahí se enseñan. Ahí se enseñan. Sí, ahí sí saben lo que hacen. Sí, sí. ¿Sí? Ahí sí, que la que no enseña no vende. No, profe, ¿cómo ve, profe? No, a lo mejor sí le dan de cenar, pero no, no lleva para cenar. Oye, pues bueno, ahí está lo que el público está diciendo y a mí me gustaría precisamente preguntarle eso, profe. Usted, pues, conoce a la gente que está forjando, conoce a los luchadores que llegan. Sí. ¿Qué diferencia hay o cree usted que en verdad es más fácil llegar hoy a la Arena México que en años anteriores? Sí, sí, es más fácil ahora. ¿Por qué es más fácil? Porque no hay estrellas. Entonces, las hace, las quieren hacer, luego ocupan el lugar. Pero para mí, en lo personal mío, el único estrella que hay ahí en Arena México es Atlantis, para mí. ¿De los que están ahorita? De los que están actuales, nada más Atlantis. Entró el último guerrero porque pues no había estrellas, ¿me entiendes? Claro. Entre todos los que entraron. Pero además, el único es el Atlantis. Porque el Blue Panther era independiente, el Negro Casas era independiente. No, pero como estrellas, Coliseíno, nada más el Atlantis. ¿Eh? Y refiriéndonos a Silueta, Silueta se merece el lugar que ande por allá disputando el campeonato, porque esa muchachita desde los 12 años está en el gimnasio. Entonces, tiene conocimiento Sí, tiene con qué. A lo mejor para la otra en la revancha. Ahí. Dice que dice la canción, ¿no? En la revancha sí, te tendré que ver caer, sí, ¿no? Pero se merece la muchachita es el lugar que tiene ahí. Profe, y en cuanto a campeonatos, yo recuerdo, y la historia así también lo dice, ¿no? Luchador que ganaba un campeonato de Occidente, automáticamente llegaba casi como estrella a la Arena de México. A México, sí. ¿Y hoy qué opina hoy de los campeones de Occidente? No, pues ahora no necesitan campeonato, nada más yo creo... pues que los manden, los recomienden, pues, ¿verdad? Pero anteriormente ese era el pase de uno, que fuera uno campeón de aquí de Occidente, y sobre todo el campeonato mundial, ¿Semicompleto? ¿Completo? El nacional. Medio de Occidente. Con eso se fueron Ringo, Alberto Muñoz, el Faraón, mucha gente que ahorita en la actualidad... Profe, pero antes pesaban los campeonatos, incluso había ceremonia de pesaje. Usted tiene una anécdota de aquella vez que se puso hasta monedas para que le puedan poder dar ese peso para esa lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando le gané el campeonato a Blue Panther, era el campeonato mundial semicompleto. Yo francamente era peso medio natural, yo no daba el semicompleto. Entonces me tuve que hacer trampa. Me puse unas polainas de aquilo en cada pierna, para poder y almorcé, y luego a uno no lo desvisten, a los luchadores no lo desvisten como a los boxeadores, y aparte almorcé, y antes de llegar que me tomo otros dos jugos, y me eché suelto, y al llegar yo tenía que dar 88, y yo nada más daba 85, yo era de 85 kilos, pues llegando ya me subieron a la báscula y quedó y los 88. No, es que a uno le dan su papelito para que se lo entregue uno al comisionado. Que dio, dio el peso. Dimos el peso y así fue. Y yo estaba disputándole a Blue Panther el campeonato mundial semicompleto, que era la versión del toreo. ¿NWA? Ese, y yo era de la empresa. Entonces, pues, da la casualidad de que me traje la versión del toreo para acá. En donde se enfrentó también a Gran Jamada por ese campeonato. Sí, ese era el medio. Ese era el medio, exacto, el de usted. El mundial medio, y me traje el campeonato mundial semicompleto para acá, para la versión. Órale. Yo le hice como unas 8 defensas y me lo quitó, me ganó Ringo Mendoza. Y a Ringo Mendoza le tocó ir a disputarlo al toreo. Pero yo me traje la versión para acá. En aquel entonces, en esa lucha que nos había, que le disputaba yo a Blue Panther sobre el campeonato, nos aventó la gente 15, cuando eran millones, 15 millones de pesos. Hoy vendrían a ser como eso nos aventaron la gente. Bueno, para que ustedes se den cuenta, y si tiene no historia el profe Cochino. No, pues obvio, y quien lo dude es porque no conoce de este deporte, ¿no? Sí. No, y hacerle sabemos preguntas que, o sea, ahora sí que lo saca, pues ahora sí que de su nivel, porque él es un entrenador ahorita de lucha libre, es profesor, y ya ha tenido ahora sí que varios prospectos en lo que... Oye, pero yo lo voy a decir al aire tal cual. ¿Qué, Anita? Yo no sé cómo, pero yo me voy en la maleta del profe Cochis para esa lucha de despedida, ¿eh? Desde ahora le digo, profe, ya no se va a poner moneda, ni polaina, no, ni nada. Me va a llevar la maleta, tiene que decir que... Ya le digo, sí, está bien, está así bien. Así voy a ir, profe, no, desde ahorita le digo. ¿Qué fecha va a ser? ¿A mediados de abril, me dijo? ¿Dijo? Sí. Faltan como 3 meses, ¿no? Sí, más o menos, como sí. Tres meses, sí. Por ahí mayo, junio sí, sería sí. Entonces, ¿no? No tienen, creo, una fecha todavía exacta, ¿no? Sino que me dijo que me volví a hablar. Ok, pero el cuando esté, yo sí los quiero comprometer claro, a que no, utilicen los micrófonos de Super Libre claro, para pues darle a conocer a la gente, sobre todo que mucha gente de México también nos escucha, entonces sí, creo que esto también sería muy interesante para ellos y estar al pendiente, ¿no? Ahora sí que la despedida oficial, profe, hablar, de su carrera. Pues yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Yo digo que sí. Bueno, por aquello de que luego algunos andan retirando a gente que como profe no andaban retirando. Oye, de la arena, digo. O a lo mejor me hago como una en cada parte, pues van, termina. No, bueno, profe, donde lo conozcan van a quererlo ver. No. Imagínese, usted le va a dar vuelta a la República. Sí, pero no, ya con que aguante. Es que eso es porque la gente no quiere que se vaya, ¿no? Claro. Oye, pues vamos a la pausa, pero dejamos precisamente este comentario para el profe, porque dice Elizabeth González Zaragoza, un saludo a mi compa Cochis, gracias a él y a la magnífica, mi hijo Macabre es un buen luchador, gracias, un abrazote, compa. Ah, gracias. Pues ahí está, vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! Seremos el primer gobierno del país que pague el transporte público a todos los estudiantes. Promesa rota. No solo no cumple con los estudiantes, sino que aumenta el precio del camión. ¿Y tú, le sigues creyendo al PRI? Nosotros tampoco. Pan Jalisco. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Claro que sí, un saludo a toda la gente bonita que ve este bonito programa. Super Libre, Canal 58, es mejor. De nueva cuenta regresamos con todos ustedes ya casi para despedirnos, pero bueno, para nosotros da gusto, que será para el profe Cochis, porque mira, se sigue reportando la gente y uno de ellos es el Pirurris. No le digas exterminador al Pirurris. Es que aquí dice Pirurris, perdón. No me equivoqué. No. Entonces, bueno. No le digas Pirurris al exterminador. Dice que arriba los rudos y le manda saludos. Ah, para mí es el baby. Sí. Y vaya cuando que sí lo vio cuando era un baby. Porque me llevó de baby. Sí. De baby. Pues mira, ahí está, para nosotros es el Pirurris, que luego dicen que no, que es exterminador. Sí, cuando, pero no le debes de decir exterminador a Pirurris. No. Nunca en la vida, mi querido Pirurris, no te voy a decir nunca exterminador. Y bueno, pues ahí está otro de los grandes elementos que tiene la Arena Coliseo y que desafortunadamente, pues no... No han llegado a luchas estelares porque no saben aprovechar a los elementos, ¿no? Sí, eso sí, es cierto. Porque mi Pirurris debería estar en un buen lugar. Ya ves, haz caso al profesor. No, yo le hago mucho caso, profe. Además, hijo de un gran luchador, Demetrio. Sí, Demetrio. Sí. Y vaya que pareja de Iván el Bronco que causaba sí, terror, ¿eh? Sí, vaya que sí. Profe, yo quiero que usted también me corrija o coincida conmigo. Se habla mucho de que las arenas pues están vacías porque ya no hay amor a la lucha libre, ya no hay afición y demás. Yo he dicho que las arenas están vacías precisamente por la calidad que ahorita nos están ofreciendo, porque obviamente nosotros nos gusta más los luchadores de primeras, segundas, que vemos esa hambre, esa calidad que tienen, y que en ocasiones pues ya quienes llegan a estelares y demás no nos brindan nada. Yo he insistido mucho que es precisamente por eso que las arenas decimos, pues ¿a qué vamos, no? Usted corríjame como profesor, como luchador que ha sido, para usted, ¿qué cree que sea la falta de aficionados a las arenas? Pues yo creo que más bien se debe a todo el luchador improvisado que ha salido, está saliendo, improvisado, que no lleva, ahora sí que todo lo que se debe recorrer para ser luchador. Entonces, nomás salen y pero no, nomás salen como que a cumplir. Yo digo que eso tiene que ver mucho, que deben de prepararlos mejor. O me refiero ahora se debe a los profesores improvisados que hay, claro, que no los preparan bien a los muchachos. Yo digo que es eso, y aparte de que no luchan ya los muchachos, nomás quieren andar brincando. Exacto. Y no se debe de perder la lucha clásica. La lucha clásica debe de seguir siempre. Profe, dos cosas rápidamente, yo comiéndome el micrófono y no dejando hablar a mis compañeros. Dos cosas rápidamente. Una, en cuanto a estos luchadores o pseudo luchadores, ¿le ha tocado a alguno que llegue y le voy a preguntar directo? Sí. Que le diga, ¿cuánto me cobra por debutarme? Sí. O ya quiero, no sé, que vaya un mes a entrenar y se moleste con usted porque no lo debuta. ¿Pasa no. eso con usted? Sí, ¿ha pasado? Sí, sí, sí. Y ¿qué mucho, tan seguido? No, ¿mucho? Sí, muchos improvisados que quieren que debutar luego. Ajá. Hey. No. Yo no soy hipócrita, yo soy transparente. Yo les digo, no, prepárate bien, porque si no, ¿dónde me vas a dejar a mí? Claro. ¿Ya? Y bueno, la otra pregunta es, antes de comenzar este programa, obviamente hablábamos de un luchador como Sangre Azteca, y me comentaba usted, cuando él le preguntaba, ¿no? ¿Podré ser yo luchador y demás? ¿Qué siente usted que yo veo un Sangre Azteca, que es uno de los luchadores, que mis respetos para él, me considero fan de Sangre Azteca? Sí. ¿Cómo lo ve usted? Y sobre todo, hoy, ¿cómo lo ve sabiendo que va a Europa a dar clínicas de lucha libre? ¿Qué concepto tiene de Sangre Azteca? No, pues me siento orgulloso porque no nomás como luchador, sino que pues hasta ya me rebasó dando clases, sino que va a dar clases. No, me siento orgulloso de ese muchacho. Y que le siga yendo bien. Y cuando le preguntó si podía ser luchador, ¿qué le contestó usted? Le dije, sí, le dije, tú nomás no me falles, sigue viniendo como estás haciéndolo. Y no me falles, pero vas a ser una estrella. Así sabe también a quién se lo dije, Atlantis. Cuando llegó la primera vez aquí al gimnasio, le voy a platicar cómo. Sí, adelante. Llegó de Guaraches, de Ajá. Guarachitos. Y llegó y me dijo... Yo estaba levantando pesas. Ajá. Y me dijo, se arrimó a mí y me dijo, oiga, aquí es donde se entrena lucha, sí. ¿Y cuánto cobra? No, pues tanto. Y le dice, oiga, pues yo quiero entrenar. ¿A quién le pago? Le dije, mira, ve, págale a aquel señor peloncito que está allá sentado. Y ya fue con el profe. Y entonces el profe le dijo, yo, porque lo vi que se metió, ¿eh? Desvístete allí y nada más. Te lava los pies, porque no traía tenis, se metió al baño a lavarse los pies, uh-huh. Y yo estaba levantando pesas, y entonces vino y se me arrimó, ya que se lavó los pies, vino y se me arrimó, y me dijo, oiga, con lo que pagué allá, ¿puedo también yo hacer aquí? Le dije, sí, mira, vente, aquí vente conmigo, tú vas a hacer lo que yo haga, para que te pongas... Para que te pongas fregón como yo, para que seas algo. Y ahora me dice, tuviste razón, cochis. Dice, yo no, yo te dije que ibas a ser grande. Mira, ahí está. ¿Eh? El Atlantis. También pues Máscara Año 2000. Máscara Año 2000 también. Así llegó. Yo me lo llevaba a entrenar porque vivía en mi casa, sino que teníamos un cuartito de sobra. Y ahí les rentaba mi mamá a ellos, a su hermano, al 100 Caras, y primero a él. Y se iba los sábados a su tierra pero sí iba por dinero, para que, ajá, su papá le diera, y se regresaba, y el lunes tempranito ahí estaba. Debutó él y se trajo al Máscara 2000. Entonces yo me los llevaba a entrenar, uh-huh, yo me llevaba al Máscara 2000 a entrenar a López Cotilla y Molina, al gimnasio del profe. Y ahí me lo llevaba, y le dije, véngase, y allí lo traía, para allá y para acá. Y mira, ¿dónde? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes se convirtieron? Ya está con su propio gimnasio, ¿no? Profe. Ya. Andrés, allá tiene su gimnasio. Oye, pues desafortunadamente... No, bueno, el tiempo. El tiempo. Hace falta. Creo que necesitamos otro programa con usted, profe. Ah, pues... Digo, los homenajes pues no se van a acabar, no lo vamos a olvidar, pero... Un pequeño reconocimiento al profe Cochiz en este programa que... Pues quisimos también unirnos a esos homenajes que ustedes le están brindando con un pequeño programa que dedicárselo a usted, pero creo que fue muy poco, profe, y ojalá que nos pudiera aceptar una invitación próximamente para poder seguir hablando. Sí, nomás me dicen. Perfecto. ¿Puedo mandar un saludo nada más? Por supuesto. Un saludo al faraón, a Alberto Muñoz y al indio Jerónimo. Órale. Grandes. Sí. Bueno, y por acá le mandan saludos el Rey Dinámico, dice saludos al profe Cochiz y a todos en cabina, un fuerte abrazo, profe. Ahí está, mira. Sale, mi niño. Y bueno, gracias. Acá el último mensaje dice, lo que sucede en mi humilde opinión es que el Consejo Mundial presiona mucho, tratando de formar estrellas de la noche a la mañana. No dudo que Bárbaro Cavernario no tenga capacidad, al contrario, por algo llegó ya a la Arena México. Lamentablemente, tanto empresa como luchador se desesperan. Creo que debe ser un ciclo y un proceso, pero precisamente porque el Consejo Mundial no quiere recontratar a las grandes estrellas como un Wagner, un L.A. Park, los Dinamita, mientras por otro lado fogue a un Bárbaro Cavernario, a un Soberano, a un Super Halcón, etcétera. Por ejemplo, ahí tienen al Hijo del Fantasma, que según decían nunca le dieron el lugar que se merece, pero el público no lo veía como ídolo todavía, se desesperó y se fue. Hay tantos gladiadores ya de años que siguen fieles a la empresa y aún no han llegado a las estelares y tienen mucha calidad. Aquí la empresa debe tener más visión y replantear su estrategia para poder llevar a nuestra lucha mexicana en ese boom que nos hace falta. Esto, Antonio Cetina, desde Mérida, Yucatán, creo que con mucha razón, ¿no? Sí, claro que sí, tiene razón. El chiste no es llegar. Mantenerse. Que se mantenga y demostrar el por qué están ahí, ¿no? Sí. Así es. Profe, pues nos tenemos que ir, le agradecemos de antemano, en verdad, a nombre de toda la gente que se comunicó, quien no lo hizo también, porque sabemos que hay muchos que nos escuchan y no se comunican, agradecerle por venir a este programa, por hacer lo suyo y porque, pues dejar que este micrófono sea quien lleve su voz para todos los aficionados que están escuchando. No, pues muchas gracias, yo me quedaría otra hora. Pues nosotros también, pero nosotros aquí... también, pero pues sí, nos quedamos, porque aquí tenemos que comer, pero pues sí, no importa. Muchas gracias a todo el público. Al contrario, profe, y también a Superestrella, gracias, que sin ella, sin ti, no hubiera sido posible esto. Sí, ¿no? A sus órdenes. Y que sabes que ahí estamos también en contacto, sí, ya sé que Paquito no llegaba y dijo, ya me voy, si Paco no llega, yo me voy. No, mira, lo que pasa es que yo era la que me iba a enojar hoy, ¿eh? Ese contubernio que tenemos precisamente es eso, ya habíamos quedado el contubernio. Acá ni pues eso se como muy raro. Sí, oye, no. Al aire no, ¿no? Un acuerdo común. Mejor, ¿verdad? Sí. Un acuerdo común de que vamos a hacer algo precisamente para que el profe Cochiz, que ya es parte de la historia de la lucha libre, claro, se quede inmortalizado precisamente, porque eso es parte de lo que ellos vienen generando precisamente. Exacto. Como luchadores, ¿no? Y agradecerle, sí, a Telma esa aportación que tiene precisamente, porque es por ellos que nosotros seguimos manteniendo vivo el programa, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Si algo quieren decirle a mi papá, igual en el Facebook de mi hermana Rubis, o el mío, bueno, pues ahorita estoy más yo aquí en Guadalajara, sí. Estoy a sus órdenes, de verdad, a lo mejor no estoy dentro de la lucha ahorita, y muchas gracias a ustedes, a sus alumnos, a todos, de verdad, mi papá, todo el mundo lo recuerda, es como si fuera otra parte de su familia. Claro que sí, claro, familia Barrón. Pues nos vamos, profe. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad al profe Cochiz por estar aquí engalanando esta tarde de Super Libre, esta tarde de domingo, sobre todo a su hija, y lo felicito por esa gran trayectoria, de verdad, y sobre todo por esa gran familia luchística que tiene. Dios lo bendiga, Dios nos lo siga guardando muchísimo tiempo más. Y bueno, no nos vamos también sin antes invitarnos hoy a la lucha de domingo. Hoy a partir de las 6 de la tarde tenemos un gran cartel, de verdad, un gran cartel. Tenemos un mano a mano entre Smaker, el ganador de la gran alternativa, el Bárbaro Cavernario, Además de una lucha semifinal, una lucha de maestros que yo me la había perdido, pero esta vez no me la voy a perder por nada del mundo. Blue Panther y Solar se enfrentarán a Negro Casas y Negro Navarro. Además de un explosivo mano a mano entre nuestro gran amigo Titán en contra de Mephisto. Una lucha que de verdad promete sacar chispas. Y bueno, pues también recordarlos que para el próximo martes a partir de las 8:30 y a partir de las 8 de la noche nosotros estamos a través del 580 de AM, en donde también habrá una gran cartelera, un cuadrangular de parejas que de verdad no podemos perdérnoslo por nada del mundo. Además de una lucha del campeonato de maestros entre Solar en contra de Negro Navarro, que es el retador. Ahí está. Y un saludo para toda la gente del Baratillo, para mi familia y a todos los que nos escuchan. Gracias. Muy en especial a tus papás, profe. Ah, un abrazote sí. Para tus papás que el jueves se portaron bastante bien. Así es que un abrazo bueno. Para ellos. Okay. Paquito, nos vamos. No, pues el profe dice para todos los que nos escuchan y para los que no nos escuchan también. También, también como. Digo, también el lenguaje silente cuenta. Ahora sí le prometo que no le voy a echar nada al hígado. No puedo. El martes me hacen una operación así ya de o te portas bien o te portas bien. Y digo, a toda la gente que ha estado pendiente, muchísimas gracias. Yo tengo toda la fe del mundo en que, digo, desgraciadamente no es siempre el estado de ánimo el que se requiere, pero yo sé que cuento con mucha gente. Te van a quitar lo enojón. No, no, ojalá y eso fuera, no, simplemente. Alguien me contó un quiste y me lo contó mal. Ay, Paquito. Creo que se va a ir a ver. Mi querido Eddie, muchísimas gracias por estar ahí en controles. No más Eddie, a nombre guapo y divino y no sé cuántas cosas está colgando ya. El celoso, mi querido Eddie, guapo, rudo, único y demás. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno. Ay, el monosabio, saludos, Anita, que ya anda ya. Por favor, si usted ve a un individuo que anda en mal estado, se avienta al ruedo y quiere agarrar al toro a patadas o abrazos o a besos, ya no entiendo yo nada. Es Botamán, así es que se los encargamos. ¿Que lo confunde con allá. Rush o cómo? Sí, okay. Es que este se mete, si ya fue a reclamar al 3 de marzo que no había luz. Y rápidamente gracias a toda la gente del DF que nos atendieron como si estuviéramos en casa, a Lisa, a Carlita, a Gonzalo, a Paloma, pues gracias a todos ellos y en especial a ustedes como invitados que los tenemos aquí, gracias. Profe, Telma y bueno, pues si Dios quiere nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde con todo lo que suceda en la Arena Coliseo con este gran cartel, así es que ya lo saben, simplemente hacemos pausa y nos escuchamos nuevamente a las 6 de la tarde. Gracias a todos. Vámonos. A uno le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.